nunca dejaremos de explorar. Y el final de todas nuestras exploraciones será llegar al sitio de donde partimos y conocerlo por primera vez. Con esta frase de T.S. Eliot en Cuatro Cuartetos comienza este domingo 16 de septiembre de 2012 La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Por igual, en medio de la ciudad, en el corazón del campo. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Ya sabes que también estamos en el podcast de laenredadera.noblezabaturra.org o en el streaming de radiotopo.noblezabaturra.org. También nos puedes escuchar a través de otros diales, como es Radio Chicharra en el 102.4 de la FM de Teruel, Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza, Radio Activa en el 107.6 de la FM de Alcoy y Comarca y Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM de Barcelona. Venga, vamos a ir al grano, que hoy tenemos 2 horas plagaditas de contenido. En primer lugar, tenemos aquí a 2 jóvenes de Artieda, 2 jóvenes del pueblo zaragozano, aunque en la montaña de Artieda, los cuales damos la bienvenida a la Enredadera. Sergio y a Yaiza. Buenas noches. Y bueno, vamos a empezar a charlar de ellos, pues porque este miércoles pues se prevén expropiaciones de tierras para continuar las obras del recrecimiento del pantano de Yesa. Y bueno, pues es un tema que ya sabéis que siempre seguimos aquí en Radio Topo, en La Enredadera, y razón de más, ¿no?, para apoyar a esta buena gente en defensa de la vida, del territorio y de la naturaleza. Después estrenaremos nueva sección en La Enredadera con Paco. Viene el paseante para hablarnos de esos paseos cercanos que podemos descubrir por aquí. Después viajaremos hasta Andalucía y charlaremos con Juan Manuel González, que es una de las personas que coordina la red de semillas Resembrando e Intercambiando a nivel estatal, y como no, con Chema Alquézar, que nos acompañará aquí en los estudios centrales de Radio Topo, de la red de semillas de Aragón. ¿Por qué? Porque el próximo fin de semana se celebrará otro encuentro más, otra feria por la biodiversidad agrícola en Daroca, en Zaragoza, y queremos invitaros a todas. Es la voluntad que alienta en la lucha nuestro hermano. Otra de las secciones que estrenamos hoy en La Enredadera, avisamos que ya nos quedan pocas secciones por estrenar, es Sexualidades Feministas con Lourdes Orellana, que es sexóloga y psicóloga, y nos hablará, la verdad es que no sé de qué nos va a hablar, así que estad atentas. Introducción a la sección. Que no nos falte el aliento para poder levantar donde hubo miedo, banderas que hablarán de libertad. Y para rematar, por si esto fuera poco, tendremos a la gente de Nos Toca. Ya sabéis, la música llama a la resistencia y la resistencia llama a la música. Charremos con los grupos, la gente que está promoviendo esta iniciativa, y si hay suerte, pues con la gente de Violadores del Verso, con Rubén R de Rumba, con Gen o con The Dawes Bowl, que son tres de las bandas que tocan el próximo viernes en el Parque Delicias para estrenar un poco, para presentar esta iniciativa en Zaragoza. Recordar también que a lo largo de estas dos horas de emisión en directo tenemos un número de teléfono que es el 976-29-1398 y que puedes marcar mejor cuando suena una canción para comentarnos lo que quieras. Tierra de olivo, almendro y vid, tendida al levante. Para empezar esta enredadera queremos daros las gracias a las cientos de personas que vinisteis anoche al Parque La Paz a celebrar los 19 años de Radio Topo, en especial a Mil Motivos, a Maut y a Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo por vuestra música, a las vecinas de los barrios de La Paz y de Torrero por vuestra siempre fraternal acogida, a toda la gente que vinisteis de otros barrios de Zaragoza, pueblos y ciudades del mundo, y especialmente a la gente enredada en Radio Topo, ¿no?, la que hacéis posible que organicemos araos tan potentes como el de anoche. Nos gusta recordar en aquí en Radio Topo que este proyecto, sin jefes, sin subvenciones y sin publicidad, solo es posible y podemos cumplir 19 años gracias a personas como tú, que nos escuchas, que te enredas, que nos apoyas, que colaboras en que esta radio libre siga fiel a sus principios, autogestionada, asamblearia, de gente corriente para gente corriente. En Zaragoza, además, nos sentimos orgullosas de disfrutar de hasta 4 radios libres. Radio Chabolo desde Torrero, La Granja en San Chusé y Radio Mai desde la margen izquierda hacen que junto a Radio Topo sean múltiples y diversas y poliédricas las opciones para hacer radio, para sentir la radio, para ser parte de la radio de la gente. Así que desde La Enredadera te animamos a romper la dicotomía de emisor y receptor y hacer de la comunicación una alegre realidad. Te invitamos a venir a la radio, a hacer tu propio programa, a llamarnos, a escribirnos, a sugerirnos temas y canciones, en definitiva, a enredarte con nosotras. Y es que queremos que dentro de 19 años seamos más gente y sigamos compartiendo y poniendo en común nuestras vidas, porque de eso se trata, no lo olvidemos, que comunicar no es otra cosa que poner en común. Lo demás, lo que dicen ellos, no es comunicar, eso es manipular, adoctrinar o directamente mentir. Y ahí radica nuestra esencia, la de Radio Topo, la de las radios libres, la de los medios comunitarios, y por eso somos importantes. Aquí seguimos y seguiremos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Rescate a la vista! ¡Nos invade la troika! Los ministros económicos del gobierno español han anunciado un endurecimiento de los recortes con la inminente reforma de la administración pública, o lo que es lo mismo, despidos y privatizaciones masivas, además de ataques a la jubilación, tarifazos, etc. Mientras, cientos de miles de personas salimos a las calles. En Cataluña, en una diada histórica, los anhelos independentistas de las buenas gentes de abajo van ganando terreno a los afanes de la oligarquía burguesa catalana por mantener sus privilegios. El pueblo catalán gritó sus anhelos de soberanía, autodeterminación y cultura popular. Y en Madrid, una marea de ciudadanas reclamó ayer sábado que el gobierno someta a una consulta su desmantelamiento del estado del bienestar. Los convocantes hablan de movilización trascendental de cientos de miles de personas, mientras que delegación del gobierno estiman 65.000 los asistentes. Hubo 4 personas detenidas durante la manifestación contra los recortes y la política económica del gobierno y fueron elegidas de forma claramente selectiva por la policía y sin que cometieran ningún delito, salvo, si es delito, expresar sus reivindicaciones. Les detuvieron instantes después de desplegar una pancarta con el lema 25S rodea el Congreso. Y podéis ver sus detenciones en vídeos que ya están compartidos y volando por internet. Y es que por todas partes están sucediendo detenciones de activistas y personas implicadas en luchas populares, personas elegidas a dedo. ¿Por qué? Porque quieren extender la cultura del miedo mediante la represión. Unas horas antes de estas detenciones, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentaba sus líneas maestras para reformar el Código Penal, que endurecerá una de las leyes penales más duras de Europa, incluyendo la cadena perpetua revisable y el castigo a mensajes que inciten a alterar el orden público. Mientras, claro, la Policía de Madrid protegía una manifestación de falangistas contra la democracia. Los privilegiados, como siempre han sido, dan de comer a sus cachorros. Y pese a todo, aquí seguimos defendiendo la libertad de expresión, aunque nuestras fotos y datos personales sigan llenando sus listas negras, que no son otra cosa que la antesala del aniquilamiento más clásico, de los movimientos sociales en las dictaduras más horrendas, y no hay más que recordar hoy la efeméride, ¿no?, del aniversario del asesinato de Víctor Jara en Chile, ¿no?, a manos del ejército de Pinochet. Pero bueno, como siempre decimos, allí y allá podrán cortar algunas flores, pero nunca acabarán con la primavera. En Portugal, decenas de miles de personas ya rodearon anoche el Parlamento portugués y se desarrollaron masivas manifestaciones en diversas ciudades como nunca antes había sucedido en Portugal. Y aquí, la noticia de esta semana es que CGT ha convocado, de momento en solitario, huelga general en el Estado español para el 31 de octubre. Ya sabéis que en Galicia y Euskal Herria está convocada para ya este mes, ¿no?, para el 26 de septiembre, si no me equivoco. Se me encrespa el corazón cuando subo la persiana. Ya no existe el boterón que derribarán mañana, que derribarán mañana. Puente piedra, ¿dónde está la pasarela? ¿Dónde está la pasarela? Hoy, en La Enredadera, queremos dar voz a aquellas que luchan en defensa de la tierra. Queremos ser altavoz de quienes trabajan por mantener la biodiversidad de los suelos, la riqueza de la Pachamama, la madre tierra, cada vez más contaminada, más esquilmada. De quienes defienden la tierra donde nacieron sus antepasados, donde sus yayos construyeron sus casas, donde quieren seguir viviendo. Y es que no hace tanto tiempo hubo quienes, como los hermanos Carrasquer, recientemente fallecidos, decidieron compartir sus tierras y trabajarlas de forma colectiva. Las colectividades fueron una utopía hecha realidad. Como real es la toma de tierras abandonadas en Andalucía por el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Desde el pasado 4 de marzo, la finca Somontes, ubicada en Palma del Río, en Córdoba, sigue ocupada por el SAT, y allí se cultivan las 400 hectáreas de tierra recuperada y se da trabajo a las personas que lo necesitan. No podemos olvidar que solo la Junta de Andalucía posee unas 40.000 hectáreas de tierras fértiles sin producir. Hoy dedicamos esta enredadera a Presen Carrasquer, que tras el fallecimiento hace un mes de Francisco Carrasquer, el pasado domingo 9 de septiembre también falleció. Y les escribía una carta que comenzaba así: queridos amigos Manuel y Marco, vuestros intereses y actividades son tan afines a los míos que por eso ya creo que puedo daros este cariñoso tratamiento. Estas son simplemente las primeras líneas de una carta que mandó Presen a la gente realizadora de Sueños Colectivos, a Manuel y Marco, que los tuvimos aquí en La Enredadera. Y bueno, pues de ese documental, a través de ese documental, conocimos a Presen Carrasquer Launed, una de las protagonistas de este Sueños Colectivos que tanto nos gusta en La Enredadera, sobre la experiencia colectivista en el Alto Aragón durante la Guerra Civil. Y bueno, en este caso Presen, en este documental, nos cuenta en primera persona su experiencia de educación libre en la Barcelona de los años 30. Y precisamente en ese blog de Producciones Potiomkin hemos leído un extracto de esta carta que les escribía Presen a la gente de Sueños Colectivos. De las colectividades podría deciros muchas cosas, que ya sabréis. Solo quiero remarcar que fue un invento muy, muy valiente. Más en aquellas circunstancias tan adversas de guerra civil y de carencias de todo y problemas para todo, como comprenderéis. Además, las pobres colectividades tenían sus enemigos también dentro de las izquierdas, por ejemplo los comunistas, que no pararon hasta que las disolvieron, aunque al final todo se fue a pique, desgraciadamente. Y fue una pena, porque el plan ese colectivista me parece lo más hermoso, humano y justo en lo económico y laboral. Y bueno, pues sin más, os animamos a leer en ese mismo blog de Producciones Potiomkin la biografía completa de Presen Carrasquer, vecina, no olvidemos, de Albalate de Cinca, en Huesca, la menor de muchos hermanos, luchadora incansable, maestra por vocación, educadora libre en la Escuela Racionalista Eliseo Reclus de Sants, en Barcelona, y donde le dejaron, exiliada, sola, al principio en Francia, trabajadora y bohemia en los peores años del franquismo, y una infatigable antifascista y defensora de la lucha sin violencia. Y qué mejor homenaje y qué mejor recuerdo que escuchar unas palabras de la propia Presen Carrasquer. Lo que sí que se podría probar, si la gente no fuese tan egoísta, sería de las colectividades, eso es muy bonito. Todo de todos, ¿no es más bonito? Sí. Que no que sea todo de media docena, no es más nada. Pues todo de todo, señor. Eso es muy justo y muy humano y muy majo. Bueno, y escucháis que La Bullonera nos está acompañando en esta primera parte de La Enredadera para recordar que aquí nunca pasa nada, pero un día pasará. La canción con la que empezábamos hoy el programa, de su disco del 77 y que hoy estamos escuchando en vinilo. Pone uno y saca 10, te regala un hidroavión, aunque se va por las ramas, no es ciertamente un gorrión. A cara o cruz, quieres la vida y te la has jugado. Quieres sonreír y tienes llanto. Quieres el amor de una vez cuando amas de verdad. Pero ya sabes que cada día tiene su tiempo de luz y luto. Has de tomar lo que llega, has de recibir lluvia y sol. Querer callar y pasar de largo, saber tragar un gusto amargo o gritar bien alto por todos lados, vivir la vida a cara o cruz. De las ruinas de una guerra muchas piedras hallarás, bajo el sol, bajo la tierra, no son nada, son un traspiés. Pero las tomas una por una y con tu voluntad puedes levantar sobre la ruina una nueva gran ciudad. Querer callar y pasar de largo, saber tragar un gusto amargo o gritar bien alto por todos lados, vivir la vida a cara o cruz. Esta es la traducción de una canción de Josep María Andreu i Forns, que aún está vivo, con 92 años, un poeta y compositor de textos para canciones del movimiento de la Nova Cançó catalana y uno de los autores fundamentales en colaboración con el músico Leo Borrell, que es con el que hizo esta canción y que alcanzó gran fama con la canción Samba Amar, con la que Raimon y Salomé obtuvieron en el 63 el primer premio del Festival de la Canción Mediterránea. Y bueno, pues este tándem de Andreu i Borrell aportaron grandes canciones a la Nova Cançó catalana, interpretadas por Joan Manuel Serrat, María del Mar Bonet, Núria Feliu o Lluís Llach, quien lanzó este gran tema que acabo de leer traducido en la Enredadera, A cara o cruz, una canción con la que Lluís Llach participó en noviembre de 1968 en el Festival de la Canción de Barcelona y quedó en segundo lugar. Pues bueno, entre los asistentes había un representante de CBS, la discográfica española, que le ofreció fichar por la multinacional para cantar en castellano. Lluís Llach desestimó el ofrecimiento y firmó un contrato con un pequeño sello discográfico catalán llamado Concentric y que tenía como único objetivo mantener vivas la lengua y la cultura catalana frente a la dictadura franquista y con la que grabó su primer disco. Os dejamos un poquito de música, os dejamos con la canción de Lluís Llach, A cara o creu. La vida i la jugada, vols somriure i tens un plor, vols la mort d'una vegada, quan estimes de debò, però ja saps que cada dia té el seu temps de llum i dol. N'has de prendre el que en venia, has de rebre pluja i sol. Voler callar i passar de llarg, sabem passar-se un gust amar, o cridar fort per tot arreu, viure la vida cara o creu. Voler callar i passar de llarg, sabem passar-se un gust amar, o cridar fort per tot arreu, viure la vida cara o creu. De les runes d'una guerra moltes pedres trobaràs, sota el sol, sobre la terra, no són res, són un mal pas. Però les prens una per una i amb la teva voluntat pots alçar sobre la runa una nova gran ciutat. Voler callar i passar de llarg, sabem passar-se un gust amar, o cridar fort per tot arreu, viure la vida car o creu. Voler callar i passar de llarg, sabem passar-se un gust amar, o cridar fort per tot arreu, viure la vida car o creu. Ra, ra, ra, ra. La revolución no es más que eso, hacer libres a los demás procurando ser un... Pues vamos a empezar ya con la primera de las entrevistas. Damos la bienvenida. Buena Noei, chicos. ¿Cómo estáis, Yeiza y Sergio, jóvenes de Artieda? Muy bien, buenas noches. Fin de semana intenso, ¿no? Para empezar. Sí, sí, bastante, bastante. Tuvimos una jornada dura y hoy también ha sido esta mañana baja del canal y estamos, pero con mucha motivación y muchas ganas. Eso es, han aprovechado pues que eran las actividades, ¿no?, de la bajada del canal y el concierto de Radio Topo, pues un poco para compartir, ¿no?, un poco lo que es la lucha, ¿no?, en resistencia y en defensa del territorio, ¿no?, contra el pantano de Yesa. Me imagino yo que a los oyentes y oyentesas habituales del programa pues les suena un poco el tema, pero bueno, nunca está de más contar lo que está aconteciendo porque hay novedades, ¿no? Este miércoles hay anunciadas una serie de expropiaciones, ¿verdad?, de tierras por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Contarnos un poquito qué es lo que se espera. Bueno, pues como muy bien has dicho, este miércoles van a venir de nuevo por nosotros en un nuevo ataque a la dignidad de la montaña y del pueblo de Artieda, ¿no? Hace poco menos de un mes salió una noticia por la que nos enteramos que se había convocado para el 19S un nuevo levantamiento de actas previas a la ocupación de las tierras, en la que se citaba pues que a partir de las 10 de la mañana los vecinos que son afectados, a los que se van a expropiar las tierras, se les cita en sus campos pues para recoger las firmas y eso. Y un poco eso. Por decir, pues porque quieren hacer las expropiaciones, sobre todo consisten para realizar un camino de acceso a la gravera. Y este camino sería una pista a realizar desde la propia presa actual del pantano actual, siguiendo orilla sur, aguas arriba del río Aragón, hasta llegar a la altura del puente actual, cruzar luego al ramal norte del río Aragón, uh-huh, y ahí en la zona de graveras extraer la tierra que luego utilizarían para realizar la nueva presa. Da la sensación, ¿no?, para la gente que seguimos un poco el tema, pues un poco en la distancia, ¿no?, desde aquí, desde Zaragoza, ¿no?, desde, no exactamente desde Artieda, de que las obras por el recrecimiento del pantano de Yesa nunca cesan, ¿no? Como da la sensación de como que es una obra eterna. ¿Es así, la gente que vivís allí? ¿Veis movimiento? Sí, desde luego que desde los 80 llevan con la idea de recrecer el pantano. Ya estamos con la amenaza desde los 80. Y este año estas expropiaciones no son las primeras. Ya vamos a recordar que ya en abril vinieron a por nosotras de nuevo, expropiando ya unas 10 hectáreas. Ahora quieren expropiar 60 hectáreas, de las cuales solo van a utilizar prácticamente unas 7, muy a grosso modo. Y esto pues queremos denunciar y queremos dejar constancia de que es un ataque directo, y queremos denunciar el carácter del H de... que deja evidencias claras de que es un órgano franquista que funciona de manera predemocrática, actuando siempre con arbitrariedad y de una manera desmesurada, sin transparencia. Uh-huh. Y un poco contar a muy grosso modo pues que cómo nos enteramos nosotros del atropello que quieren realizar, ¿no? Estas obras que quieren hacer de nuevo se van a realizar por un método de vía urgencia de un procedimiento, una ley publicada en el año 2001. Y 11 años después sigue teniendo vigencia. A nosotros esto nos parece una irracionalidad. Y ya, si indagamos un poco y nos damos cuenta de que van a utilizar, o se están basando en un artículo del año 54, pocas franquistas, ¿no? Uh-huh. Pues ahora parece que en tiempos de democracia, luego diciendo una transición y a nuestro modo de ver, para nada. Esta lucha, la de oposición, ¿no?, al pantano de Yesa, es una lucha larga, ¿no? Y aquí siempre decimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Y la gente de Artieda no habéis abandonado, ¿no? Pero yo sí que os quería preguntar, ¿cómo estáis las vecinas y vecinos del pueblo? ¿Con qué sensación os levantáis cada mañana? Bueno, pues todos los del pueblo pues estamos con ganas, estamos atentos a lo que pueda venir y siempre intentar actuar de una forma positiva, siempre unidos y con fuerza para que esto no ocurra. yo sí que veo que está habiendo un poco de relevo generacional, ¿no? O sea, los que sí que llevamos pues un poco de tiempo, ¿no?, siguiendo el tema de Yesa, ¿no? Pues recuerdo, por ejemplo, la primera piedra, ¿no?, que se puso del recrecimiento del pantano, que eso fue hace ya 10 años, creo, ¿no?, que ya detuvieron al Jesús, ¿verdad?, compañero, sí, de ecologistas, que seguro que nos está escuchando. Pues ahora, pues realmente los que erais unos niños entonces, de alguna manera, pues ahora ya sois personas adultas y estáis pues cogiendo el testigo de vuestros padres, eso, de vuestros tíos, ¿no? Sí. Motivación no nos falta para nada. Y en este caso sería bueno recordar cuáles un poco las razones principales, ¿no?, de la oposición de no solamente la gente de Artieda, sino de cualquier persona de bien, ¿no? No hace falta que seas ecologista, ¿no?, para darte cuenta de que esto es una barbaridad, pero por si acaso hay gente que no conoce muy bien el proyecto de Yesa, ¿nos podréis apuntar, perfilar de manera muy somera cuáles son las primeras razones, ¿no?, por las que nos oponemos al pantano de Yesa, o de Esa en vasco? Sí, vale. Son unas cuantas y la verdad que nos apoyamos muchísimo y queremos que nos dan toda la razón. Pues un poco podemos hablar de la historia, de que ya desde el 59 que nos castigaron con el pantano actual y que no han dejado en su cese de ataque frontal, en cierto modo, a la montaña, ¿no?, y a la forma de vivir en el mundo rural. Luego también, pues, que no es cosa de cabezonería, sino que se han presentado alternativas. Bueno, entre ellas se elaboró un informe realizado en colaboración común entre la Asociación Río Aragón y la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es por la que hoy en día nosotros apostamos, y que sus principios se recogen en, primero, una buena gestión del agua como recurso y su conservación como patrimonio, y segundo, opta por utilizar políticas de control de la demanda y no un aumento de la oferta, es decir, controlar el consumo. Entonces, en el informe se recogen alternativas articuladas en torno a dos grandes ejes. En el primero, se apuesta por la creación de 7 balsas laterales en las Bardenas, es decir, en las zonas de regadío, que además de acumular la misma capacidad de agua que la del recrecimiento de Yesa, sus daños sociales y ambientales son mucho menores. Y además hay un menor castigo económico. O sea, que realmente estamos hablando de que hay alternativas concretas, ¿no? O sea, que encima la gente, además de resistir, os habéis tenido que preocupar, ¿no?, en contactar con los expertos, ¿no?, que en este caso ha habido suerte, ¿no?, que en la Universidad de Zaragoza, sobre todo, ¿no?, no solamente en la Universidad de Zaragoza, pues ha habido gente pues muy reconocida, ¿no?, que ha cogido esta lucha como propia, ¿no?, y a través de todo el tema científico, ¿no? El otro día disteis una charla en Jaca, ¿no?, en Chaca, que ha tenido muchísima repercusión desde el punto de vista pues económico, geológico, de los riesgos sísmicos, ¿verdad?, de todas las barbaridades que hay detrás de Yesa, ¿no? Y eso es algo que me imagino que os reafirma mucho, ¿no?, y os apoya mucho, ¿no? Y bueno, también hace referencia a la modernización del regadío. Con esto se podría ahorrar del 35 al 40% de agua, y es verdad que han comenzado a cambiar los regadíos arcaicos, pero se sigue regando a manta. Con esto el campo aprovecha el agua que necesita, pero el resto se malgasta inútilmente. Como aquí en Radio Topo todos sabéis que emitimos desde Zaragoza, pues hay algo que siempre dicen, ¿no?, que es el que la ampliación del pantano Yesa va a permitir que las zaragozanas y zaragozanos, que no olvidemos pues que es más de la mitad de la población total, ¿no?, de este país, de Aragón, pues que vamos a recibir agua de calidad, ¿no?, agua del Pirineo, agua de la montaña. ¿Qué tenemos que decir en Artieda con esta falacia? Sí, pues sobre todo venir aquí a Zaragoza y un poco para desmentir este argumento que, por ejemplo, esta última semana Xavier de Pedro, que es el presidente actual de la Confederación, hizo unas declaraciones diciendo que el recrecimiento del embalse Yesa era prioritario para abastecer de agua de boca, agua de calidad, como marca Europa, ¿no?, para la ciudadanía de Zaragoza. Entonces, en primer lugar, decir que si nos queremos amoldar a Europa, como están diciendo, tirando de esa ley de abastecer de agua de boca, vamos a aplicar lo que dice la directiva, el nuevo marco del agua, y decir que según esta directiva pues está la ley de aguas que dice. Y esto lo que viene a decir es que hay que priorizar un agua de calidad al ciudadano antes que a los regantes. Y tenemos ejemplos como es el caso de Sevilla, ¿no?, que ya hace años firmaron un contrato el Ayuntamiento de Sevilla con la Confederación de ahí, en el que, pues, si hay sequías, tiene prioridad de usar el agua de calidad pues la ciudad de Sevilla, y a los regantes se les indemniza en caso de agua. Entonces, aplicando esta ley, aquí en Zaragoza se debía de ocurrir lo mismo ya y aplicar ya actualmente, y además Zaragoza dispone de las infraestructuras, ya tiene el pantano de la Loteta, que ya está suministrado de agua del Pirineo. Entonces, pues sobre todo es mentir que la gente no crea lo que dicen estos personajes y no crea en sus falacias. Como decíamos al principio, hoy hemos invitado a Yeiza y a Sergio como representación de un poco de la gente de la buena chen de Artieda para que nos comenten que este miércoles hay una visita, ¿no? Una visita prevista de los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, como otras veces, acompañados por la Guardia Civil, y lógicamente pues la gente de Artieda pues ha preparado una resistencia, ¿no? En este caso pues un llamamiento no solamente a la gente del pueblo, que ya se ha movilizado en sucesivas ocasiones, ¿no? En la rampa de acceso al pueblo para intentar impedir la firma, ¿no? La firma por lo menos municipal, ¿no? De esas expropiaciones, y en este caso hacéis un llamamiento, ¿verdad?, a la gente, y queríamos conocer un poco pues qué actividades, ¿no?, habéis promovido, que estáis haciendo una organización de una acampada. Sí, bueno, esta vez hemos propuesto unas jornadas de oposición a las expropiaciones, que animamos a todo el mundo a que venga, desde el lunes 17 al miércoles 19, que son las expropiaciones, o sea, la resistencia a las expropiaciones. Pues tenemos el lunes, bueno, se va a hacer durante los dos días, el lunes y el martes, comidas populares. El lunes hay una charla de debate sobre los 40 años de lucha contra Yesa, hay la proyección del documental Quiero vivir aquí. El martes se va a hacer una visita al mirador de Vidiella y al pueblo deshabitado de Ruesta, y luego hay una charla sobre, digamos, la historia de Ruesta. Luego por la tarde habrá una visita al pueblo de Tiermas deshabitado y a las termas, y por la noche vendrá la cantautora Montse Castella, y luego el miércoles pues bueno ya será la resistencia a las expropiaciones, que para que la gente sepa lo que es un acto totalmente pacífico, ¿verdad?, de un poco defender el pueblo de forma sobre todo simbólica, ¿no?, porque entiendo que la expropiación pues es algo que es un tema jurídico, ¿no?, legal, que tarde o temprano, ¿no?, lo van a seguir haciendo, entiendo que es así, ¿no? Pues nosotros como ha acontecido otras veces, en teoría vienen y para que el propietario de la tierra afectada eche su firma en el papel diciendo que está de acuerdo pues con la indemnización económica que se le da y un poco eso, y pues siempre el objetivo de pararlos es que no firmen en el pueblo, es una oposición directa para decir Artieda no quiere las expropiaciones. Luego sí que es verdad que, como dices, pues son expropiaciones forzosas, franquistas, y que al fin y al cabo pues por desgracia las ejecutan. Pero yo os quería preguntar, Sergio y Yaiza, bueno, antes que no se me olvide, si estáis en Zaragoza, también hay un autobús, ¿verdad?, que se ha organizado, ¿no?, por si acaso queréis ir el mismo miércoles, ¿verdad?, si no podéis ir por motivos laborales o personales los días previos, que desde luego os invitamos, porque además preparáis un poco la infraestructura habitual, ¿no?, del pabellón que tenéis, ¿no?, y hacéis comidas y demás, o sea, que realmente os lo ocurréis, pero si por si acaso no puede la gente, el mismo miércoles de tempranico se puede ir a Artieda, ¿verdad? Sí, el miércoles hay un autobús que sale desde Paseo María Agustín a las 6:30 de la mañana. Para apuntarse, pues hay que ir al bar a Flama, y bueno, pues si alguien no lo conoce y demás, bueno, que está por la Magdalena. Y para más información, siempre está en Facebook, estamos como Aturando Yesa. Y bueno, pues nada, invitar de nuevo a que venga la gente y que nos apoye. Vale, a Flama, Crepería Aragonesista, está en la Carrera Mayor, ¿vale? Muy cerquita de San Vicente Paul y de la Torre de la Magdalena. Os quería preguntar por último, Yeiza, Sergio, vosotros un poco qué expectativa tenéis, ¿no? O sea, como gente muy joven, ¿no?, que seguís ahí luchando por vivir en vuestro pueblo, ¿no? No hay que olvidar que el lema principal de Artieda, ¿no?, yo creo que el más simbólico es queremos vivir aquí, que es el documental también que hicisteis un poco con la historia. ¿Vosotros qué sensación tenéis? ¿Os veis viviendo en vuestro pueblo? Hay mucha gente joven además. Sí, desde luego, yo creo que nos vemos todos, igual no a corto plazo, pero a largo plazo queremos seguir estando allí, es la historia de nuestros antepasados, y bueno, pues un poco seguir, ¿no?, y tener nuestras raíces cerca, y bueno, que es que no sé, es que no me salen las palabras tampoco, que sí, como dice Iza, es la motivación es máxima, estamos ahora, pues nos queremos poner mucho las pilas para defender lo que ha sido de nuestros antepasados. Es que al fin y al cabo es la historia y son los sentimientos que hay en esas tierras y en esos árboles y el contacto con el medio ambiente, y es el pueblo, ¿no? Y nosotros, pues expectativas, yo creo personalmente que a corto plazo no lo veo. Ahí estamos en mitad de una crisis económica profunda, que aunque parece ser cierto lo que he visto, parece que hay un flujo de dinero para tonterías, que parece que para eso siempre hay dinero. Luego para profesores o para sanidad pública no, pero bueno, Yo personalmente creo que a corto plazo no lo van a hacer, pero que vienen a por nosotros está quedando clarísimo. Bueno, pues desde luego ahí estaremos, ¿vale? La gente de la enrede y de Radio Topo. Os voy a dejar, si os ha quedado algo en el tintero, si queréis compartir algo más, Yeiza o Sergio, la gente que nos escucha aquí en la enredadera, en Radio Topo. Sí, para finalizar, queríamos hacer una especie de reflexión, ¿no?, que tenemos hecha un poco, y voy a leer una carta pues que escribimos, ¿vale? Son dos minuticos. Dale, dale. Tras hacer un análisis de esta película, cada vez nos damos más cuenta de cuánto miedo nos tienen. ¿Por qué? Es sencillo, van a por nosotras sin importarles qué procedimiento seguir. Si se tienen que saltar la ley, se la saltan. De todas maneras, si no están ya entre rejas, no lo estarán. Ya lo saben ellos bien la impunidad con la que gobiernan. También son conscientes de cuánto los odiamos y de cuánto mal les hemos dado. Son 30 años ya y esto hace que vayan a por nosotras. De ahí que en estos 9 meses nos hayan expropiado ya 2 veces consecutivas. Creemos que ellos, Pilar, Xavier de Pedro, tienen más presión que nosotras, sinceramente. Están bajo la presión de, por un lado, los regantes, que tanto esperan los regalos tan prometidos, y por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente de Arias Cañete. Además, ven que sus chapuzas de seguridad no dejan de ser meros millones que entierran en una montaña viva. Yo y todos nosotros y nosotras somos muy optimistas, y no es por cabezonería, que también, pero veo este proyecto nulo a corto plazo, no para el 2016 como tienen prometido, porque no hay dinero y porque la historia nos da la razón. Pero no por eso vamos a dejar de luchar, todo lo contrario. Si hay un momento, un punto de inflexión en la movilización social, es ahora, porque soy optimista pero no tanto, y veo cómo vienen a por nosotras en plan vengativo. Es por eso que más resistencia que nunca van a encontrar, o por lo menos así se intentará. Estamos en una sociedad donde impera su orden y ley, y se creen entes superiores a todos. Demostrémosles de lo que somos capaces, bajémosles de sus nubes de algodón y hagamos que impere el caos. Empecemos el próximo 19S, y que solo sea un ejemplo de un continuo mar de acciones, porque si hasta ahora nos habíamos delimitado una estrategia de lucha anclada en la acción-reacción, su acción, nuestra reacción, es el momento de tomar las riendas y anticiparnos. ¿Por qué? Porque somos personas concienciadas, con ganas de vivir en nuestras tierras y defender nuestra libertad. Por todo ello, ahora más que nunca, Artieda no rebla. Y esa no. Bueno. Mira, pues muchas gracias, Yaiza y Sergio, y nos vemos en Artieda. A vosotros. A vosotros. Venga, ya sabéis que el próximo viernes 28 de septiembre organizamos un concierto de Las Buenas Noches y Criatura en Arrebato, un concierto organizado por la enredadera de Radio Topo y la biblioteca Frida Kahlo. Os pedimos que colaboréis, ¿no?, que os paséis, os queremos ver las caras y disfrutar con vosotros, y especialmente pues de una banda que traemos desde Sevilla y desde Madrid, Las Buenas Noches, el grupo del dibujante Miguel Briva, perdón, con el que ya sabéis que compartimos una buena tarde de tebeos en aquel aniversario número 12 de la enredadera de Radio Topo. Desde aquel Dibuja la Radio en junio, teníamos muchas ganas y pendiente disfrutar de su banda por Zaragoza, y ya hemos encontrado el momento. Las Buenas Noches, 5 chicos que viven entre Madrid y Sevilla. Su música la podéis descargar libremente y escuchar en su web lasbuenasnoches.com, y os podéis imaginar 2 discos deliciosamente ilustrados por Miguel Brieva, Aventuras Domésticas y Un Mal Día Lo Tiene Cualquiera. Calidad y originalidad. Ellos lo llaman folk, pero bueno, fuera de etiquetas, os dejamos con una canción de su último disco. El corte se llama El Afilador. Las Buenas Noches. Si tu perro muerde el hueso del pie, señal de que no lo enterraste bien. Si tu perro es negro, si tu luto no, si te olvidas de esto, dormirás mejor. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, tú navajas de afilar. Afila del sueño, cerra el portón en la calle oscura. Hoy hay procesión, mujeres en vela cantan la canción, esconden cuchillos sin mala intención. Right. No hay peor destino ni mejor final. Será mediodía cuando suba el sol. Sal con las mujeres, canta la canción. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, tú no bajas de afilar. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, tú no bajas de afilar. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco Iturbe. Buenas noches. Estreno de la sección El Paseante. Estreno del paseante, efectivamente. De estos paseos que vamos a ir dando de manera quincenal. Pues tú mismo. Pues bueno, empezamos con estos paseos. La idea efectivamente sí que es el ir mostrando paseante, que además me he tomado la molestia de mirarlo en el diccionario de la regla que me explicaba lo que significaba, y como me ha gustado pues lo digo, que sí que dice que el paseante es aquel que pasea, que hace un paseo, que pasear es ir andando para el disfrute. Pues efectivamente buscaremos esos paseos a sitios cercanos a los que se puede ir andando, en bicicleta si me apuras, sí que para disfrutar, pero entendiendo que disfrutar, conocer los sitios es el primer paso para amarlos, ese conocimiento, y el amar los sitios es el primer paso o el paso fundamental también para persistir en que sigan. Aquello que amas es probablemente lo que mejor defiendes, y para amar un paso previo es conocer. Iremos haciendo esos paseitos, a ver lugares, aunque hoy lo que vamos a empezar es un poco casi de manera genérica, ya que estamos aquí, emitimos desde Zaragoza, y ya que van a ser paseos cercanos, muchísimos de ellos van a ser en los alrededores de Zaragoza, que nos va a sorprender, y trataré, aunque sea de manera muy sucinta, pues contar por qué Zaragoza, que muchísimas veces la vemos de una manera, pues tiene muchísimos, muchísimos paisajes casi infinitos, y el por qué, porque estamos en un lugar tremendamente peculiar, aunque muchísimas veces no nos demos cuenta. Es que eso pasa mucho, ¿verdad?, en general en Aragón y en otros territorios del planeta, pero en Zaragoza es muy claro, ¿no?, que desconocemos muchísimo lo que tenemos cerquísima a nuestro alrededor. Sí, de hecho hay muchas veces con los animales, bueno, lo que me gusta decir que son los animales invisibles, porque lo que tienes al lado prácticamente no te das cuenta. Siempre digo que si te pusieras en el paseo y llegara ahí, por ejemplo, a decirle a la gente, oiga, ¿hay algún ave que pase por aquí encima de usted?, diría no. Sin embargo, si le dices, no, levante la vista y fíjese, y de repente va a empezar a ver garzas, a ver garcetas, a ver gaviotas, a ver cormoranes, a ver una serie de aves que si cuando vas a la playa, cuando vas por ahí, te quedas mirándolas embobado, y cuando las tienes en Zaragoza, pasándote por encima de la cabeza, es que no las ves, son invisibles para ti. Entonces, vamos a tratar de que en esos paseos fijarnos en cositas que muchas veces son invisibles, pero que están ahí, y que además en muchísimas, muchísimas ocasiones tienen un tremendo valor. O sea, no es hablar por hablar con cierto provincionalismo, con cierto cachirulismo, sino que en este caso sí que es cierto. De hecho, hay gente que de fuera te viene a mirar lo que tú no ves, ¿no? Entonces es un poquito el ir contando eso y ir contando lugares. Conforme vayamos avanzando, iremos metiendo algún pequeño jueguecillo, alguna pequeña cosita, pero bueno, ya conforme vayamos cogiendo rodaje, digamos que iremos también avanzando en ese sentido. Bueno, que ya sabéis que Paco ha estado varias veces en la radio y en la enredadera, pero en este caso pensamos en él pues porque él controla mucho, él además te dedicas profesionalmente, sí, quiero decirlo también, ¿no?, como educador ambiental, ¿no?, en Amaibón y en fin, en lo que puedes, ¿no?, en este contexto en el que estamos, y decíamos, hay que aprovechar todo lo que sabe Paco para que a través de la radio, yo creo que estas cosas se pueden contar también, ¿no? Sí, vamos, de hecho, si cuando uno coge un grupito para contarle cosas, le estás contando a 30, 40, 50 personas y, bueno, disfrutas haciéndolo, lógicamente cuando coges un medio de comunicación, como en este caso puede ser la radio, que te permite hablar, que te permite profundizar un poquito más que algunos otros medios en algunas ocasiones, y que efectivamente es un medio magnífico, y además, pues eso, muy mucho muchas ocasiones hay que tratar de contar con ese sonido que llega y que se te mete dentro de casa, y eso sí que es algo pues muy muy importante, ¿no? Entonces, si quieres, eso, lanzamos un poquito esos claves que tiene Zaragoza y su entorno. Un lugar del que siempre se dice que es tremendamente diverso, tremendamente valioso, y para empezar, por ejemplo, no hay más que fijarse que Zaragoza es una ciudad por la que pasan 4 ríos si contamos el Canal Imperial de Aragón. Yo, me gustaría cualquiera que nos está escuchando ahora que piense en una ciudad donde haya 4 ríos. 4 ríos que pasen por dentro de la ciudad, no en las cercanías. Yo francamente, prácticamente, yo creo que no conozco ninguna ciudad, ni en España ni en Europa, prácticamente, donde haya 4 ríos: el Ebro, el Gállego, el Huerva y el Canal Imperial, ese canal naturalizado que se puede considerar prácticamente como un río, y de hecho tiene valores de auténtico río y de muchísimo valor. Pero es que además no es que solamente tengamos 4 ríos, es que uno de ellos es un gran río, el río Ebro. Los grandes ríos tienen por sus caudales, por ser corredores de vida, tienen una serie de características muy propias de grandes ríos. Otro de ellos es el Gállego, un río pirenaico. Uh-huh. Antes comentaban los compañeros lo de que se nos dice que el agua del Pirineo, a mí siempre me gusta decir que Zaragoza ya tiene agua del Pirineo que pasa por en medio de la ciudad, la del Gállego. Un poquito perjudicada. Otra cosa es que nos la hemos cargado, pero agua del Pirineo ya tenemos, el agua del Gállego. El Gállego es un río, lo que dicen los expertos, pluvionival, que quiere decir que tanto depende de lluvias como muchísimo del tema de la nieve, porque viene del mismísimo Pirineo, desde las cimas del Pirineo. Cuando hay mucha nieve, el Gállego baja de unas determinadas maneras. Luego es un río de características pirenaicas. De hecho, incluso hay flora y fauna del Pirineo que llegan hasta nuestra ciudad a través del Gállego. El tercer río es el Huerva, un río todo lo contrario de los anteriores, es un río típicamente mediterráneo, que viene del sistema ibérico, que no tiene absolutamente nada que ver ni con el Ebro ni con el Gállego, y que aporta algo completamente diferente. Y que decir, lógicamente, también del Canal Imperial, es un canal naturalizado y que también es completamente diferente. Luego nosotros también tenemos una gran cantidad, sino también cada uno con su propia diversidad. Y por si todo esto fuera poco, si a alguien le parece poco, aún encima, siempre en las desembocaduras de los ríos se produce por esa mezcla, algo que pasa, yo creo que prácticamente en todo, pasa lo mismo con la sociedad, con las personas, que la mezcla siempre enriquece. Una desembocadura siempre es algo tremendamente rico. Bueno, pues en Zaragoza no es que tengamos una, es que tenemos dos. Dos. Y por alguien, acaso, a alguien se le olvida, tanto el Huerva como el Gállego desembocan en el Ebro, además aún encima casi casi enfrente uno del otro, sí, sí. Con lo cual esa riqueza, esa mezcla que hace que en ese caso uno más uno no sean dos, sino que sean 2 y pico como mínimo, pues sí que también la tenemos con las desembocaduras, con lo cual ya solo con los ríos tendríamos un espacio tremendamente singular y tremendamente rico. De hecho, por si a alguien le interesa los legalismos, tenemos varias figuras de protección que están tanto con el LIC del río Gállego como con la zona del Por de los Sotos y Galachos del Ebro, que protegen estas zonas y que le dan ese valor. Si todo esto ya por sí solo significa para que Zaragoza sea tremendamente valioso, resulta que esto está en medio de una zona que no es que no sea húmeda, es que es todo lo contrario de la humedad, que es una zona esteparia que contrasta con estos ríos, pero es que encima son también unas estepas muy, muy valoradas. Lo más parecido a las estepas que tenemos aquí en el Valle Medio del Ebro son las estepas que hay por la zona de Oriente Próximo, por zonas de Siria y etcétera, con lo cual son unas zonas tremendamente singulares también, esas estepas de yesos, que a nosotros nos parece la cosa más normal del mundo, esas colinitas redondeadas, grises, de las que en muchas ocasiones estamos hastiados de verlas y nos aburren, pero es un paisaje tremendamente singular. De hecho, en más de una ocasión se ha dicho, se quiere que, por ejemplo, que la zona de Monegros, que es un poco más amplia, sea parque nacional. Se propone que sea parque nacional estepario con vocación europea, porque en Europa no hay otro paisaje igual. Todo el europeo que quiere visitar las zonas esteparias viene aquí a nuestra tierra, con lo cual es también algo tremendamente valioso, con lo cual ya mezclando esas dos cuestiones, la diversidad es realmente brutal de especies que están solo en esta zona. Y aún encima, cuando interaccionan una vez más, pues provoca nuevamente que esa diversidad, esa variedad vuelva a aumentar. Iba a decir matrimonio, la unión entre el río y la estepa, que serían en este caso los cortados, serían sus hijos. Cuando el río eso interacciona con esa estepa, forma unos cortados que ni es estepa ni es río, sino que es otra cosa diferente, y que una vez más es tremendamente, tremendamente rico. Y a partir de estas grandes líneas, además, hay infinidad de pequeñas cositas, lo que aquí llamamos vales, esos barrancos que hay en las zonas de estepa, prácticamente con muy poquita agua, solamente con humedad, pero que hacen que, por ejemplo, pues el búho real, que es un ave muy, muy escasa, tenemos varios búhos reales en esas vales, son como auténticos micromundos dentro ya de un mundo extraño que le confiere muchísima, muchísimo más valor. O cosas como eso que se llama las dolinas, aquí le llamamos ojos, por ese paisaje estepario, cuando el agua interacciona con ella y se hunde, pues ahí forma esos, eso que aquí llamamos ojos, porque tiene forma redondita y tal, que siguen quedando algunos y que son tremendamente, una vez más, únicos y valiosos. Y no hay que olvidar también, lógicamente, el tema humano. O sea, el paisaje es esos condicionantes físicos, geológicos, cómo actúa el tiempo sobre ellos y cómo actúa el hombre. Porque tenemos, por ejemplo, el tema de la agricultura. Una vez más, bien cerca del río, la agricultura confiere un paisaje agrícola muy diferente. Ni es ciudad, ni es pueblo, ni es soto, sino que es otra cosa distinta, de un gran valor también. Y lo mismo pasa en la estepa. En la estepa también, esa utilización del agua tan, tan escasa en ese medio, pues con las balsas, por ejemplo. Una balsa no deja de ser una especie de oasis en medio del desierto en este lugar. Y, por ejemplo, para los anfibios, es su único punto de agua y es un auténtico mundo maravilloso, por ejemplo, para anfibios, ¿no? Entonces sí que hay toda una serie de mundos ya muy interesantes, con sus propios micromundos dentro de ellos, las interacciones entre ellos, que dan un montón de hijos, hijuelos, hijastros, que sí que nos permiten que haya muchos munditos pequeños muy, muy cercanos a la ciudad, inmediatamente, que los que se puede llegar paseando, haciendo paseos, y que nos pueden enseñar muchísimo y nos pueden, pues eso, hacer disfrutar muchísimo. Pues nuestro hijo pródigo Paco irá paseando por Aragón, por Zaragoza, y cada 15 días vendrá aquí a Radio Topo a contárnoslo. Efectivamente, cada 15 días sí que iremos haciendo ya un paseíto a uno de ellos, tratando de mirarlo, pues eso, primero de muchas veces simplemente de darlo a conocer, porque es cierto que te sorprendes, lo que yo por ahí voy llevando grupos, te sorprendes de cosas que están a 500 metros muchas veces de las casas de la gente. Lo primero que te dicen es que no sabía que esto estaba aquí. Entonces, muchas veces algo que parece obvio, es decir, fíjese usted que aquí al ladito de su casa está esto, ya simplemente eso tiene un valor tremendo porque la gente lo desconoce. Y luego sí que intentar dar, pues eso, esa visión un poco de que la gente lo sepa apreciar, lo sepa amar y lo sepa defender, en definitiva, para poder seguir disfrutando de ello y para poder seguir eso que se llama patrimonio, pues ese patrimonio natural y cultural que se une muchísimo, muchísimo en el tema del paisaje, en el tema de nuestros paisajes, pues para poder seguir disfrutando de ello, poder seguir teniéndolo, que es algo que nos, pues eso, que en definitiva nos diferencia unos de otros y nos hace sentirnos orgullosos del lugar en el que vivimos, pues que podamos sentirnos un poquito más orgullosos a la vez que disfrutamos de esos lugares que tenemos, eso, al lado de casa, a tiro de paseo, a tiro de paso. Ganas tenemos de ir escuchando esos paseos con Paco Iturbe aquí en El Paseante, y muy bien, ¿no? La primera introducción para ver un poco todo lo que vamos a ir descubriendo en las sucesivas semanas, las sucesivas quincenas, y dentro de 15 días nos vemos, ¿no, Paco? Dentro de 15 días nos vemos. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, hasta luego. Y dejamos atrás la estación veraniega de Vivaldi para recordar que el 28 de septiembre, viernes, tenemos el concierto de las Buenas Noches con los locales Criatura. Ya sabéis, nuestros amigos de Criatura, siempre dispuestos a ofrecer sus directos para causas solidarias y luchadoras. En este caso, estos seis maños nos traerán su música, ¿no?, desde la escena hardcore y punk, Aldo Tú Mismo, a Arrebato. A partir de las 8 de la tarde abriremos puertas. Ya sabéis, nos sentiremos como en casa. Mientras, os invitamos a que os metáis en el blog de Criatura, criaturahcpunk.blogspot.com. Poned Criatura Hardcore o Punk y sale enseguida en cualquier buscador. Y por qué no escuchar una canción de su penúltimo disco, Verde, el corte número 1, una canción preciosa, cañera. Quedaros con la letra: Normas que nos limitan. Criatura. Los sentimientos a la diosa ley. ¿Dónde está la libertad? firme te impide reaccionar. ¿Dónde está la libertad? Con tanto cinismo, después ya no quedará aire que respirar. Y pienso que ha ocurrido, él se ha tomado parte. Soy consciente que yo no. Nos hemos acostumbrado a que te vigile el ganado. Transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y vamos a continuar aquí en la enredadera. Como os decíamos, hoy charramos de la próxima Feria por la Biodiversidad Agrícola que se celebra en Daroca, en Zaragoza. Un encuentro estatal que lleva ya varias ediciones y por ese motivo queríamos charlar con la gente de Aragón que la está organizando. Tenemos aquí en los estudios a Chema Alquézar, presidente de la Red de Semillas de Aragón. Buenas noches, Chema. Buenas noches. Y viajamos a Andalucía a través del teléfono para hablar también con Juan Manuel González, que es uno de los coordinadores de la Red de Semillas Resembrando e Intercambiando. Buenas noches, Juanma. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, Juanma, cuéntanos un poco aquí a la gente que está escuchando la radio, ¿cuándo surge esta Red de Semillas Resembrando e Intercambiando? Bueno, de forma un poco más estructurada y coordinada, surge a finales de los años 90 a través de una reunión que hay en Madrid con diferentes grupos, personas que estaban interesados en todo lo que rodeaba la pérdida de biodiversidad agrícola y las variedades tradicionales. Y bueno, ahí empezaron un poco las bases de esta red estatal, los coordinadores estatal Resembrando e Intercambiando, ¿no? Y bueno, la Red de Semillas de Aragón realmente es mucho más jovencica, ¿no? Nació hace apenas un par de años. A nivel estatal, un poco, Juan Manuel, ¿tú nos puedes contar en qué sitios hay movimiento en torno a lo que nos estás comentando de recuperar un poco la biodiversidad agrícola? Bueno, ahora mismo existen grupos en casi todas las comunidades autónomas, incluso hay comunidades autónomas donde están trabajando diferentes grupos, ¿no? Incluso coordinados en redes a través de las comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ha sido un lanzamiento en los últimos 5 años aproximadamente, donde había muchas comunidades autónomas, donde había muchas personas, porque personas y grupos existen en todas las comunidades autónomas, que llevan trabajando muchos años, pero de forma coordinada, pues no estaban todavía establecidos, ¿no? Pero en los últimos 5 años, pues las pocas comunidades autónomas que quedaban todavía por tener red local de semillas, pues se han establecido y siguen funcionando, y ahí vemos un poco el caso de la Red de Semilla Aragón, ¿no? Que ha entrado con mucha fuerza. Hoy la verdad que, Juanma, llevamos un programa hoy en la enredadera como muy de biodiversidad, ¿no? Y de defensa de la tierra, pero quizás hay quien nos escucha que no tiene muy clara la labor, ¿no? Que hacen este tipo de asociaciones, ¿no? Este tipo de organizaciones. ¿Nos podías contar, a partir de tu experiencia, qué tipo de actividades hacéis desde Resembrando e Intercambiando? Bueno, pues principalmente lo que organizamos a través de las redes de semillas o grupos que trabajan en torno a las variedades tradicionales es recuperar y fomentar ese uso de variedades tradicionales, ¿no? Principalmente con 3 líneas de trabajo, una con los propios agricultores y gente que trabaja en el campo con esas variedades tradicionales que siguen todavía usándola y conservándola. Otra línea de trabajo que se realiza con los propios consumidores, porque si realizamos mucho trabajo de recuperación y prospección de variedades tradicionales, pero después los consumidores no la quieren, pues estamos haciendo un trabajo algunas veces que muy nulo, ¿no? Y por último con las propias variedades, ¿no? De descripción de esas variedades tradicionales, intercambiándolas, haciendo actividades de más técnicas, que a lo mejor se va más ligada a la descripción de esas propias variedades, etcétera, ¿no? Y dentro de esas actividades, pues la actividad más común y que da mucho más luz a las variedades tradicionales, pues la Feria de la Biodiversidad Agrícola, ¿no? Has comentado, ¿no? Agricultores, consumidores, recuperación de variedades. Con ese recorrido que llevas tú participando, ¿no? En las redes semillas, resembrando, intercambiando, ¿qué valoración haces? A veces somos muy críticos, ¿no? Lógicamente, pues con la agroindustria, ¿no? Que no deja de investigar y de meter en el mercado, imponer, ¿no? A veces, ¿no? Pues nuevos tóxicos, nuevas maneras, pues de alguna manera de llenar de químicos, ¿no? Y de antinaturalizar, si se me permite la palabra, lo que sería pues la agricultura, la alimentación y demás. ¿Tú qué sensación tienes? ¿Eres más positivo? ¿Se están dando avances? ¿Cada vez hay más gente implicada? ¿Hay más iniciativas? ¿Estás contento con lo que haces? Yo muy contento. Yo creo que deberíamos estar todo bueno, todas las personas que estamos a nivel de trabajo de redes locales de semillas, deberíamos estar muy contentos, porque cada vez los trabajos son mayores, hay más personas implicadas. Lo que pasa que esto va muy lento porque bueno, pues son redes muy descentralizadas, somos como la oveja negra dentro de los movimientos alternativos que están ligados a la agricultura, porque bueno, mientras que hay mucho trabajo y mucho conocimiento y mucha lucha, por ejemplo, con el tema de transgénico, pues en lo que respecta a las variedades tradicionales, pues falta todavía que las grandes o que los grupos que están trabajando en torno a los movimientos sociales, pues se estén más ligados a esta pérdida de biodiversidad agrícola, ¿no? Por ejemplo, pues te hablo de diferentes grupos ecologistas que todavía le queda este discurso de pérdida de biodiversidad agrícola, pero poco a poco, pues a través de campañas que se realizan a nivel estatal, pues están entrando cada vez más grupos y cada vez más esos movimientos sociales que están ligados a los sistemas agrícolas, y que están en contra de los transgénicos y la propiedad intelectual, pues están trabajando en torno a la biodiversidad agrícola. La verdad que tenemos una oportunidad estupenda, ¿no? En la 13ª Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola, que se celebrará 21, 22 y 23 de septiembre en Daroca, en Zaragoza. Así que si te parece, Juanma, voy a seguir charlando aquí en los estudios con Chema Alquezar, y como eso del teléfono es un poco pesado, nos vemos ya en Daroca, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y ánimo. Venga, un fuerte abrazo, Juanma, y seguimos aquí hablando con Chema. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Chema, en este caso tú me imagino que inmerso totalmente, ¿no? En la organización de este pedazo de evento, ¿no? Que la verdad que me acabas de dejar un tríptico aquí encima de la mesa de mezclas de Radio Topo, y es impresionante, que es que no cabe más letra. Qué escándalo, ¿no? De actividades. Sí, la verdad es que estamos con muchas ganas de que sean las ferias, por disfrutarlas, pero también porque pase un poco, porque vamos, estamos de trabajo hasta encima del moño. Bueno, no vamos a leer absolutamente todo lo que hay, porque además sí que es verdad que hay algunas cosas que son bastante técnicas, ¿no? Que hay actividades para todos los públicos, eso sería importante que la gente lo sepa, pero también hay muchas cosas pues que si te dedicas ya al campo, ¿no? O a los frutales, pues las vas a gozar más seguramente. Pero bueno, resúmenos un poco de lo que se va a hablar en esta Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola el próximo fin de semana en Daroca. Bueno, como tú decías, que hay como dos partes. Una está dirigida un poco al consumidor, a que la gente, como hablaba antes Juanma, que se haga consciente, ¿no? Del problema que es la pérdida de biodiversidad que estamos teniendo, muy grave, o sea, del 75% de biodiversidad, pero bueno, fuera de números. Principalmente la parte técnica, pues van a ir dirigidas a metodología de recuperación de variedades, cómo ordenar esa información, cómo hacer esta recogida de información, porque normalmente hay que recogerla de gente mayor y bueno, pues trabajar con la gente mayor, pues a veces es fácil, pero a veces es un poco más difícil. Entonces hay que ir pues teniendo unos cuidados y eso, con mucho respeto, sensibilidad y eso, teniendo en cuenta de que la persona que tiene enfrente, pues... Lo que está comentando Chema es algo tan, tan importante como que la generación que actualmente está trabajando el campo en gran medida es gente mayor. Y si esta generación se pierde con esas semillas en el trastero o en la caseta donde guarda las herramientas, seguramente esos cultivos tradicionales, locales, autóctonos, los que se supone que están mejor arraigados a cada tierra, a cada territorio, se podrían perder. O sea que realmente estamos hablando con cierta urgencia, ¿no? De la necesidad de rescatar esa biodiversidad y de seguir cultivando, ¿no? Sí, sí, se pierden las semillas, se pierde la tradición, se pierde la cultura, se pierde la manera de hacer las cosas. O sea que no es una pérdida de una variedad que el año que viene vamos a sacar otra diferente. No, es una variedad que está ligada a la tierra, al ambiente, al terreno, a las personas, a las condiciones, a la climatología de cada sitio, en fin. Pero la feria no solamente va a consistir en todo lo que es la técnica de recuperar las semillas, sino que hay muchísimas más temáticas. Por nombrar otra parte técnica, vamos a tratar una mesa de comercialización de semillas de variedades locales, porque hay una problemática, eso no están reconocidas a nivel legal las variedades locales, entonces no se pueden comercializar, no se pueden sacar un fruto de ellas, ¿no? ¿Y para qué está sino la semilla? Sino para sacar frutos. Eso es. Para sacar frutos y ganarte la vida con ello, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que decías tú es, la feria está toda llena de muestras, de exposiciones, hay mesas redondas de, vamos a hablar de cereales, vamos a hablar de olivas, de viña, vamos a hablar de frutos secos, hay exposiciones de libros antiguos, la verdad es que... Que no se nos olviden las catas, las que hay catas de tomates, de lechugas, de uvas y de vinos, ¿no? Sí, sí. Yo no sé por qué me apunto a todas. La de vinos y uvas va un poco junto. Van unidas. Un poco por romper esto, que siempre las catas de vino solo se hace de vino, y por acompañar un poco, la uva es como es la materia prima del vino, ¿no? Uh-huh. Entonces, por catar primero la uva con lo que vamos a hacer luego el vino. Y al menos en los encuentros que se han celebrado en Aragón, tengo que decir que la parte gastronómica es coherente, ¿eh? O sea, que cuando estamos hablando de agricultura y de recuperar variedades, luego las comidas son copiosas y alegres, ¿eh? O sea, sí, que y en este caso también, ¿no? Sí, sí. Entiendo que además es una parte para autogestionar, ¿verdad? De alguna manera, sí, claro, la actividad, ¿no? Y para ayudar un poco con la financiación, aunque se han conseguido, ¿no? Diferentes colaboradores, ¿no? Tanto públicos como privados. Y Chema, ¿nos podrías contar un poco cómo apuntarse la gente que puede estar interesada a ir a Daroca este fin de semana? Desde el viernes, además, ya, ¿no? Sí, desde el viernes empezamos ahí la marcheta. ¿Cómo escribiros? Pues podéis meteros al blog, que es redaragon.wordpress.com, y ahí en la primera noticia, que es de la Feria de la Biodiversidad, pues aparece inscripciones, pinchas en inscripciones y te aparece un formulario que se rellena en medio minuto. Y eso, y te preguntamos por todo para que estés a cuerpo de rey. Eso es, de qué tipo de alimentación, si quieres compartir vehículo, sí, alojamiento, sí, si necesitas a diferentes niveles, ¿verdad? Hay acampada libre, hay albergue por 5 euros, hay plazas limitadas, por eso que a lo mejor ya se ha completado, pero vamos. Y luego alguna actividad lúdica también hay, aparte de las comidas, pues estoy viendo que hay varios conciertos, varias animaciones musicales, incluso disco móvil, estoy leyendo, sí, ahora mismo. Es que da la casualidad que en Daroca hacen una fiestecilla en el pueblo. Hacen una cena para unas 500 personas y creo que vamos a comer todos juntos. Y luego, como tenían una disco móvil el pueblo, pues bueno, por integrarnos del todo, ¿no? En el pueblo y intercambiar esos momentos también, que son importantes. Y por último, Chema, que ya tendremos ocasión de hablar ahí en Daroca y aquí en la radio también, de volveros a invitar, algunas pinceladas de cómo va la red de semillas de Aragón, ¿no? Porque tú estás ejerciendo la labor penosa, ¿no? De ser el presidente, ¿no? Que te comerás algún marrón más que otros, pero bueno, cuéntanos un poco cómo van estos dos añicos más o menos que llevamos, ¿no? Pues la verdad que a nivel de grupo pues hacemos lo que podemos. Pero bueno, pero como decía Juanma, hay gente moviéndose en todo Aragón y eso es lo importante. Tenemos los contactos y eso, y sabiendo que estamos unos cerca del otro, pues es muy importante y nos anima. Como eso, como grupo, pues lo que más hacemos es días de sensibilización, pues aparecemos en el mercado agroecológico algún día, hemos pasado por los huertos de alquiler, sociales no, de alquiler. Bueno, pues eso. Intentamos llegar al consumidor, a la persona que tiene más difícil el enterarse de esto, ¿no? Porque hasta que no lo escuchas, pues no eres consciente, no lo sabes, y estás ahí perdido. Bueno, nos ha dejado caer, Chema, otro tema para tocar aquí en la enredadera de sucesivos programas, el tema de los huertos, ¿no? Que hay una proliferación tremenda, pero también hay una proliferación tremenda de diferentes modelos, ¿no? Y diferentes, sí, sí, maneras de afrontar la tierra. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale, Chema? Ok. Muchas gracias por haber venido, por habernos dado a conocer un poco lo que va a ser esta 13ª Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola. Yo, desde luego, no me la pierdo, estaré allí desde el viernes hasta el domingo, así que el domingo, pues algo os contaremos. Y recordar que a través del blog de la Red de Semillas de Aragón os podéis inscribir, os pedimos y os invitamos a que os inscribáis cuanto antes, porque normalmente las plazas, sobre todo pues algunas actividades tipo las catas, son limitadas y luego hay gente que se apunta a última hora y realmente ya no hay capacidad para atenderle. Entonces, bueno, aprovechad los primeros días y apuntaros. Eso, y sobre todo para las comidas, para el tema de organización, si todos esperamos el último día, al final nos vemos locos. Muy bien, Chema, pues muchas gracias y nos vemos en Daroca. Venga, hasta luego. Y lo que estamos escuchando de fondo son de The Shim, que es una banda zaragozana, aunque canten en inglés, y que han publicado este verano Overlap, que es su segundo trabajo en forma de EP con 7 canciones, un disco que ha sido grabado en el estudio Séptimo Cielo con Chechu, que lo podéis escuchar y descargar gratuitamente, como yo he hecho, en virtualboom.es, que ya sabéis que es un proyecto de Aragón Musical Radio, que les dio el premio en 2011 a su concurso Aragón Musical Radio, que bueno, que ganó este grupo con sus canciones de pop luminoso. Y bueno, pues The Shim, una banda que ha tenido varios cambios en su formación y que podéis escuchar ahí en Virtual Boom. Pero antes os vamos a poner una cancioncica de Las Buenas Noches, ya sabéis, el grupo que junto a Criatura traemos a Zaragoza el próximo viernes 28 de septiembre en Arrebato, calle Palafox 28. Esperamos veros a todas allí a partir de las 8 de la tarde. Empezarán Criatura, luego Las Buenas Noches y no sé si tocarán esta canción de su primer disco, Todas las Escopetas. A ver qué os parecen. Todas las escopetas del pueblo culpan al hombre. O mientras disparan al viento tu dulce nombre. Estrellada mientras dormía, oh, iluminaba la luna nuestra huida. Y en la vaguada del río, quién sabe dónde, hoy besos y huellas rotas llevan al monte. Dejaste caer la ropa en la orilla de la ribera. El disparo sonó en la noche. Vi tu cuerpo entre las piedras. Hoy vi tu cuerpo entre las piedras. Entre la oscura maleza nos enterró. Todas las almas callaron, nadie lloró. Y pasarán las estaciones sobre nosotros. Hoy en el filo de las piedras, verde musgo, flor. Nuestros huesos entrelazados y la luna sobre la sierra. Blanca nieve caerá en el suelo, enterrados bajo tierra. Del pueblo culpan al hombre. O mientras disparan el viento. Sexualidades feministas con Lourdes Orellana, psicóloga sexóloga, y su buzón de dudas y sugerencias. un espacio mensual para el feminismo y la sexualidad, en la enredadera de Radio Top. Agrupación de mujeres violentas. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Hoy presentamos una sección nueva que ya llevábamos varios días anunciando, Sexualidades Feministas. Una vez al mes, ¿no? En principio, sí. Con Lourdes Orellana, que ya os decíamos, pues bueno, aparte de colega, ¿no? De que nos conocemos pues de Towanda, desmontando la pila y tal, pues sabemos que controlas, ¿no? De estos temas que nos parecía muy interesante, ¿no? Tratar aquí en la radio. Y bueno, cuéntanos. Bueno, pues la idea que traigo hoy es un poco situar lo que sería sexualidades feministas. Sí que la idea era, pues eso, crear un espacio donde poder plantear dudas, donde poder, bueno, pues o hablar de temas que sean interesantes, sobre todo, bueno, pues cuestionar o reflexionar sobre distintos temas de la sexualidad que, bueno, que son interesantes para poder construirnos y poder vivir de un modo pleno. Entonces, para eso sí que creo que es importante el contextualizar un poco el tema de cómo se entiende o cómo entendemos el tema de la sexualidad y por qué también lo de sexualidades feministas. Eso es. Vale, el hecho de hablar en plural, si hablamos que la sexualidad, o como entendemos normalmente la sexualidad, es que es un modo de vivir el cuerpo, que es decir, un cuerpo que piensa, que siente, que se expresa, no podemos hablar de sexualidad, sino que tenemos que hablar de sexualidades. Todas las personas tenemos un cuerpo, con lo cual todas las personas lo vamos a vivir, y además no lo vamos a vivir igual de un modo, un día u otro, con lo cual es algo que va a ser flexible o debería ser flexible. Y bueno, pues entonces eso de hablar de sexualidad, mejor hablar de sexualidades. Y lo de feministas, porque, bueno, al final el feminismo es una posición política, una posición personal, que lo que pretende es romper una situación de, bueno, de sometimiento, de dominio, con lo cual, que claro, es un sistema de dominación que atraviesa al final todas las esferas, y una de ellas es la sexualidad. La sexualidad se va a ver como muy, bueno, se ve muy constreñida por unas normas, y yo creo que es el feminismo el que da la voz de alarma y el que plantea más o menos como ese cuestionamiento. Y sabemos que dentro de este titular, ¿no?, principal de sexualidades feministas, hay un montón de temas a tratar, ¿no? Sí. Y la idea es de alguna manera ir trayéndolos, ¿no?, aquí a la radio. Sí, porque además hay mucha gente que sí que controla y que sí que está trabajando durante mucho tiempo distintos temas, y sí que es importante, bueno, pues a lo mejor también generar otro tipo de discurso, y sobre todo el poder hablar de sexualidad. El tema del sexo, una de las cosas que tiene es que no se habla o que se habla mal, y con lo cual pues generar otro tipo de discurso que permita esa flexibilidad, yo creo que puede ser interesante, y sobre todo tirar de mucha gente de esta ciudad que, tanto a nivel activista como a nivel profesional, puedan dar también otra perspectiva. Porque hemos visto que hay bastante gente, ¿no?, que está tratando este tema, ¿no? O sea, en Zaragoza y a nivel global, y además un tema que es bastante necesario, ¿no? Por transversal, ¿no? Que al final suelen salir, ¿no?, estos temas de feminismo, sexualidades, cuidados, género, y además que son necesarios, ¿no? Porque ves que a veces das pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Sí, al final estamos hablando de un tema que sí que forma parte de todas las personas, que es necesario para, bueno, pues para el bienestar pleno. Sí que es necesario el trabajar determinados aspectos, con lo cual, bueno, pues el poder hablarlo, el poder traer a gente y el poder poner encima de la mesa determinados temas y además de distintas perspectivas, bueno, pues pueda ser una herramienta. Bueno, pues así un poco para ir centrando, bueno, ya decía antes que el tema de sexualidad, mejor hablar de sexualidades, y que cuando hablamos de feminismo, bueno, pues al final son posiciones políticas, que, bueno, porque lo que intentan romper es un modelo sociocultural. Yo no puedo entender el tema del, bueno, pues ni el trabajo ni la vida personal si ya no es a través del feminismo, con lo cual creo que también para trabajar la sexualidad sí o sí se tiene que ver desde una perspectiva feminista. Uh-huh. Hay muchísimos tipos de feminismos, también por eso el tema del feminismo en plural, pero bueno, al fin y al cabo a mí el feminismo que me gusta es el que parte desde la desde las diferencias y va a luchar contra un sistema de dominación. Sí que eso, bueno, pues ir centrando un poquito el tema del marco sociocultural, claro, estamos hablando de una parte de las personas, con lo cual las personas vivimos en una sociedad y al final estamos chupando una norma, una cultura que, bueno, pues la verdad es que, como siempre pasa, al final nos constriñe más que otra cosa, no nos permite ese desarrollo personal. Esas tres, yo creo que dentro de ese marco social hay que nombrar como tres normas. Por un lado, la norma sexista, que es la que nos va a dividir a las personas en dos grupos, una norma binarista que hace dos bipolos de las personas en base sobre todo a unos genitales, es decir, para la norma solo somos un pene o una vulva o un pene, y en base a esa parte de nuestro cuerpo nos van a dividir, nos va más o menos como a segregar, aunque ya no hace falta que nos segreguen por clase, sino que también en el modo de relación. Bueno, lo están pretendiendo, ¿no? También, ¿no? Porque ahora vuelve a traer lo de las niñas a un lado y los niños a otro, que, ¿no? Hay que luchar contra eso porque, bueno, es un poco maligno, sobre todo porque al final está eso basado en unos parámetros tan rígidos y tan excluyentes que no facilitan el desarrollo de las personas. Al final lo que busca esta norma es homogeneizar. Bueno, ya sabemos que, como toda norma social, lo que no quiere es que haya diversidad, sino cuanto más iguales seamos las unas de las otras, los unos de los otros, pues mucho mejor. Con lo cual, que todos los cuerpos, es decir, que todos los cuerpos sean semejantes, que los deseos no fluctúen entre muchas historias. Y bueno, y al final que nuestros comportamientos también estén como muy limitados. El tema de la norma sexista se ve claramente porque es que en el momento del nacimiento, incluso antes, ya nos están asignando un sexo, como antes decía, solo en base a unos genitales, y en base a eso nos presuponen un género masculino, femenino, con lo cual a partir de ahí ya pues debemos funcionar. Mucha gente más se puede plantear que a lo mejor no es algo que ya esté tan presente, pero sí que se sigue viendo esa educación como tan binarista, tan bipolar con respecto al tema de la educación de las criaturas, con lo cual sí que desde el momento del nacimiento estamos ahí recibiendo pues un montón de información que ya nos va marcando si chico o chica. Luego otra norma importante es el tema del patriarcado, y la norma patriarcal, que es una norma que lo que va a hacer es situar a esos dos grupos, uno en un nivel y otro en otro, es decir, va a someter a uno y va a ser la situación de dominación y el otro en situación de sumisión. Va a ser lo masculino frente a lo femenino, y ahí, bueno, pues ahí podemos hablar de toda la carga, a lo mejor, pues, de lo que supone se supone un género, se supone el otro. Y bueno, al final lo que ocurre es que lo que se considera femenino, que es tan cuestionable, tan criticable, pero bueno, lo que la norma plantea está siempre en un segundo plano, está silenciado. Por ejemplo, el tema de la sexualidad de las mujeres, pues siempre como más silenciado, y sobre todo en ese plano, pues más bueno, lo que sería lo público frente a lo privado, ¿no? Pues más en lo privado y más, bueno, al final en una situación de subordinación, mientras que lo masculino siempre va a ser esas categorías o esa carga de cuestiones de éxito social, con lo cual eso también, pues yo creo que es algo muy importante a la hora de hablar del tema de la sexualidad. Sí que yo creo que se puede entender muy bien esta educación, esta bipolaridad que hay en la educación, por ejemplo, en el plano emocional, como sí que se nos educa para facilitar determinadas emociones y no otra. Cómo se castiga, por ejemplo, que un niño llore, y cómo se castiga que una niña se cabree. No todavía, por mucho que nos pueda parecer que la cosa ha mejorado, eso está ahí. Al final, bueno, las emociones forman parte del plano sentimental o emocional de las personas, con lo cual el estar ahí coartando de un modo u otro, pues siempre va a ser significativo, con lo cual no se puede decir que eso no vaya a dañar a la persona o que no le vaya a influir. Pero bueno, también, por ejemplo, ya acercándonos un poquito más al tema sexual, todo el tema también del cómo se habla a la hora de activo, pasivo, siempre lo pasivo, pues parece que es quien es penetrado o penetrada, y sin embargo el activo el que penetra, es decir, que también parece que eso, el activo tiene como más poder, mientras que la persona pasiva como menos poder, y ahí entraría el tema del también lo que se considera quién es pasiva y quién es activo, y por eso ahí sí que hablo en masculino, femenino, o lo mismo, el hombre o el varón parece que es el que quiere sexo, mientras que las mujeres parece que queramos solamente afectividad, cuando podemos querer afectividad, sexo, afectividad, o ninguna de las cosas, o todo, o en grupo, o como sea, ¿no? Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza, si alguien te llama de zorro, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazis, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, turu, turu. Bueno, pues de eso, estaba hablando de las normas, ¿no? Lo que sería la norma sexista, la norma patriarcal y, por último, siendo todas más o menos como primas hermanas, la heteronorma, que es la, si decíamos que la sexista divide a las personas en dos bloques, el patriarcado coloca en un nivel u otro a estos dos grupos, la heteronorma lo que va a marcar es un modo de relación, un modo de cómo se tienen que relacionar estos grupos, que va a ser un grupo con otro, es decir, nada de mezclarse los mismos grupos ni nada, o sí para determinadas cosas y no para otras. Yo creo que es una norma como también que influye en los modos no solamente de cómo relacionarnos, sino qué tipo de relación generar. Por ejemplo, solo hablar de pareja, esa influencia que tenemos de la necesidad, parece que tengamos que vivir en pareja, pareja además que va unida a matrimonio, siempre por supuesto hombre o mujer, y además hombre o mujer biológico, es decir, personas que nacen con unos determinados genitales y mantienen su desarrollo, su construcción identitaria en base a esos genitales, una sexualidad muy reproductiva, porque claro, estamos hablando que la norma, ¿no?, sexista lo que quiere que, bueno, pues más o menos mantener ese control, bueno, pues que sea una sexualidad reproductiva, siempre en términos de fertilidad, la poca educación sexual, lo que se hace siempre es en base a prevenir pues su embarazo, que es necesario pero no es lo único, es decir, hay que hacer una promoción completa de la sexualidad, y una sexualidad muy coitocentrada. Por eso todo esto va a influir en el modo que luego vamos a tener de vivir nuestra sexualidad. Es decir, la gente a lo mejor podemos sentir que llevamos mal nuestra sexualidad, y lo que nos pasa es que hemos interiorizado que es muy importante el coito en la relación, y a lo mejor el coito no es placentero, ¿vale? Pero bueno, eso es más o menos lo que la norma plantea. Y todo lo que la norma, todo lo que se sale de la norma, claro, al final pues se castiga, se discrimina o se silencia, que yo creo que el silencio es como el gran modo de castigar o de discriminar. Y al final un poco lo que la norma quiere es evitar eso, pues la pluralidad, la diversidad, más o menos pues esa homogeneidad, para bueno, pues como algo mucho más fácil de controlar, porque claro, al final cuando todo es plural y todo es diverso y todo, bueno, la diferencia es mucho más difícil de intervenir por parte de los mecanismos de control. Con lo cual, bueno, pues sí que por eso el tema de la sexualidad de feminista, lo que al final es pretender es buscar mecanismos o instrumentos que, bueno, pues que generen sociedades pues flexibles, personas que puedan construir su identidad o su no identidad en base a los criterios que consideren, que pueda ser importante o no las categorías, pero que no sea la norma la que lo mande, sino que cada persona pueda encontrar su modo, su mecanismo. Lo que pasa que aquí entra también lo que son las disciplinas de la psicología, en la cual pues yo me meto, aunque me meto siempre de un modo extraño, pero bueno, al fin y al cabo es mi disciplina, o desde la que más o menos pues me he desarrollado, y aquí también, claro, igual que la gente estamos dentro de la misma norma, esta disciplina también. Entonces, con lo cual, el trabajo desde la psicología, aunque hay mucha gente que trabaja de un modo muy interesante, sigue habiendo como ese reflejo de esas normas. Y claro, bueno, pues al final lo mismo, consideran hombre a quien tiene un pene, mujer a quien tiene una vulva. Pero para mí lo más importante del discurso psicólogo es que lleva esa influencia del discurso médico-psiquiátrico, y patologiza mucho las vivencias de la sexualidad. Yo creo que no existen patologías, que no existen, existen malestares que son diferentes, pero son malestares que al final están derivados de esas normas anteriores. Si no existiesen esas normas, seguramente viviríamos la sexualidad de un modo más pleno, pero bueno, estamos dentro de esas normas, con lo cual por eso hay que luchar desde el feminismo. Yo creo que es el mejor mecanismo, y bueno, la idea es intentar trabajar la sexualidad sin que tenga que existir esos trastornos sexuales. Además, ahora con las revisiones de los manuales de trastornos mentales, se está incluso aumentando el número de trastornos. Es decir, es que ya más o menos eso, el tema de las etiquetas, pues otro mecanismo de control que en muchos casos nos viene bien porque nos pone un nombre a nuestro malestar, pero es un poco canalla ese mecanismo. Y ahora eso, pues se van a empezar a aumentar, con lo cual, bueno, pues un poco el resumen de lo que son sexualidades feministas, uh-huh. que seguramente una mujer que venga y diga no tengo un orgasmo, seguramente te diga no tengo, tengo anorgasmia, y que no es que tenga anorgasmia, no tienes orgasmo, pero lo que tienes es que seguramente no tienes una estimulación adecuada, uh-huh. o lo que tienes es que te han estado contando unos cuentos chinos que te da pues a lo mejor miedo, esas emociones que también bloquea. Entonces, bueno, pues eso era, la idea era contextualizar un poco y ver eso. En cuanto a lo que es el formato, Lourdes, bueno, ya hemos dicho que va a ser una sección mensual, ¿no? En principio, sexualidades feministas, le daremos pues el tiempo que sea necesario, ya lo iremos viendo. Y en cuanto a la manera de llegar un poco a la gente, ¿no? Que estáis ahora mismo escuchándoos, pues lo que planteamos siempre, ¿no? Y cuanto más participativo sea esto, pues mucho, ya, mejor, mucho mejor, ¿no? O sea, cualquier inquietud, un tema concreto que se quiera tratar, alguna sugerencia de algún colectivo, alguna persona que podamos invitar, tanto para debatir con ella, como para preguntarle cosas, como para conocer algo que no hayamos descubierto todavía, ¿no? Esa es un poco la idea, sí, ¿verdad? Sí, además que yo creo que no hay mejor forma de aprender y de cuestionar que al final, pues como con la, bueno, pues con las sinergias que ahora se utilizan tanto, esas palabras y esas grandes vocablos, pero sí que al final poder tener ese contacto, yo creo que flexibiliza mucho más y bueno, pues que al final podamos hablar de lo que nos interesa y nos apetece, ¿no? De lo que pues a lo mejor una persona pueda querer. Oye, Lourdes, pues si quieres lo dejamos aquí, ¿no? Como muy presentación bien. de la nueva sección Sexualidades Feministas. Y nada, agradecerte muchísimo, ¿no? Que hayas aceptado esta invitación que te hicimos. En verano pensamos varios temas, ¿no? Para mejorar un poco el programa, ¿no? Y para ya aportar, ¿no? Nuestro granito de arena a las luchas populares, ¿no? Que al fin y al cabo la gente que nos escucha, ¿no? Que se mueve luego en la calle y tal. Y creíamos que este tema, pues tú lo podías dinamizar muy bien. Y yo creo que así será, vamos. Pues muchas gracias a vosotros. Oye, pues a ti. Y nada, hay que luchar por lo que es nuestro, criatura. Buenas noches y criatura en concierto. Viernes 28 de septiembre, desde las 8 de la tarde. En Arrebato, calle Palafox 28 de Zaragoza. Organiza la Enredadera de Radio Topo y la Biblioteca Frida Kahlo. Más detalles y la música de las Buenas noches y criatura en laenredadera.noblezabaturra.org. Y el día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estupismo y exotismo que experimenta lo mismo mientras que con un abismo de esnobismo y egoísmo de creativa pasión que aún bulle los salvajismos y la soy con amor. Y el lado es el verso. Vivir para contarlo. 2006. Targo. Lírico. Ahora es el momento. Hey. Suena bien. KCO. No podrán evitarlo. R de rumba. Las mismas caras, los mismos gestos. Esto es un volver a empezar. Sacar un revólver con canciones en forma de balas de la nada y hacerlo sonar. Tus ganas de gritar. Condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital. Supe decir no al mundo del bailoteo, el polvo blanco en espejo, un cigarro con mono de humo en mi cuerpo. No perdí el control, al rap trato como firme varón y siempre fui fiel a su escote, palabra de honor. ¿Quieren más? En un pedestal ven este inmortal, la dimensional, haciendo el animal. Hablan de Sohai, a veces bien, a veces no, si a veces ni yo. Quiero ser como yo, llámame escultor cuando esculpo con un cincel en una roca de granito, violadores de él. O grabaré mi nombre en una lápida de mármol, si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado. Me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis por mi ausencia para que supierais lo que habéis perdido y luego volver a este puto mundo de mierda con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido. Todo va fatal, la vida no tiene sentido y gente peor, y eso no es consuelo para mí. No, si el negocio no marcha, montar un bar en el cementerio, dinero seguro, siempre hay clientes velando a sus muertos. Tanto inocente en el campo santo, estas son letras y filosofía de tánatos, os odio a tantos. Quizás falle algo en este ático, es lo que pasa si me pongo dramático. Si me pongo dramático, te diré que paseas con este lunático de lo más diplomático. Yo me imagino un foco cuando veo una farola, calculo mis métricas pensando la mejor carambola. Voy en la misma dirección que fluyen los ríos, acepto desafíos. Otras veces me cabreo con Dios y su reparto, como si me fuera a caer el techo del cuarto. Me puedo imaginar el dolor de un bardo. Sé que hay cosas sin explicación, jueces que no tienen razón. Será que hasta las ratas tienen más corazón. No siempre pido permiso para hacerme hueco. Hoy me subo hasta la cima para que escuchéis mi eco. He visto el arcoiris después de echar un... Bueno, gente, que estamos ya en la recta final de La Enredadera, pero no por ello mucho más interesante la propuesta que os queremos hoy dar a conocer. Nos toca una propuesta de la música convocando a la resistencia y la resistencia convoca a la música. Bueno, pues tenemos aquí hasta seis personas, hay una que ni la veo. Dani, José Ángel, César, Manuel, Alex y Dani, que son un poco de esta plataforma. Nos toca que hay gente, pues músicos, como son The Dust Bowl, que son tres de ellos, gente de Arrebato, gente que está un poco pues promocionando actividades musicales, actividades culturales, mismamente este programa, ¿no? Pues a través de pinchar música y tal. Y queríamos descubrir un poco esta propuesta que se ha lanzado a nivel estatal, ¿verdad? Con ese mapa anticapitalista y que se presenta en Zaragoza a nivel local con un concierto el viernes 21 de septiembre con los que escucháis, Violadores del Verso, Gen, The Dust Bowl y además los DJs Finado y R de Rumba. Si os parece, no sé, Dani, cuéntanos, esto de Nos Toca, ¿de dónde surge? Que me huele que tú estás en el ajo. Sí, todos los que estamos aquí estamos en el ajo. Nos Toca es una campaña y todos los que estamos aquí estamos involucrados en la campaña de alguna manera. Y la campaña, creo que la manera que explicar lo que pretende es decir que hay un sector más de la sociedad, que es la gente que hace música, que firmando, lo primero de todo, firmando ese mapa que has mencionado y luego poniéndose al tajo, como hemos hecho aquí nosotros, pretende dar un paso pronunciándose a favor de todos esos colectivos sociales que están en la calle día a día intentando batallar por lo que es nuestro. Ahí me vienen a la cabeza, así en las épocas recientes a nivel local, dos iniciativas, ¿no? Una la de protesto, otra la de Buenachén. Me viene también a la cabeza, por ejemplo, la de la Fundación Robo. En este caso, el proyecto Nos Toca, un poco qué características concretas tiene, ¿no? ¿Qué particularidades? Pues yo creo que como campaña lo que tiene es un campo muy abierto por recorrer. Tú has dicho, como tú has dicho, es a nivel estatal y la iniciativa del viernes que viene pues es una manera de darle una especie de chupinazo inicial en Zaragoza. Uh-huh. Aquí estamos mucha gente que nos hemos puesto a trabajar en ello porque creemos que, vamos, que vale bastante la pena. El público destinatario, obviamente, de esto es un público joven. Y me parece que eso tiene bastante importancia también. O sea, es la manera, el viernes lo que se va a escenificar es obviamente una utilización de la música como reclamo para meter allí bastante gente joven y poder decirles a la cara, vuestros profesores están ahí al lado movilizándose, pues eso, la plataforma correspondiente que trabaja, pues eso, reivindicando nuestros derechos en tal o cual ámbito, están aquí hoy con vosotros y haced el... haceros a vosotros mismos el favor de levantaros y de empezar a reclamar vuestros derechos, porque si no, menuda puta mierda de democracia esta que tenemos, en la que nuestro derecho a la salud no está garantizado, a la educación tampoco, al techo tampoco, a la libre circulación tampoco. Pues una manera de, con un lenguaje lo más básico y visual posible, contribuir desde nuestras capacidades y desde lo que sabemos hacer a una movilización que es muy necesaria a día de hoy. Una cuestión que comparten, ¿no?, lo que serían los grupos, las bandas musicales anticapitalistas, es el odio o la crítica a la SGAE, en fin, a la usura y demás, pero al mismo tiempo no hay tampoco una red anticapitalista de músicos, ¿no? Entonces la pregunta es cómo se ha ido trenzando un poco este combo, ¿no?, esta cada vez más lista, cada vez más amplia lista de grupos que se están sumando, ¿no?, desde diferentes ciudades, desde diferentes territorios, de momento del Estado español, ¿no?, porque es una cuestión ibérica, ¿no?, la que se está planteando, ¿no? Ibérica. De Rafa, me refiero. Sí, la palabra bonita esa, ibérica. Sí, ¿no?, pues tal como has dicho, pues intentando darle difusión. Supongo que muchos de vosotros habréis visto un vídeo que anuncia esta campaña, uh-huh, o que se ha hecho desde aquí para intentar contribuir a la campaña. Habrá también materiales post-concierto que intenten mantener, o sea, seguir dándole vida a la campaña. Y tal como hemos empezado la entrevista también, pues la finalidad es que esto vaya cundiendo y la realidad es que ahora mismo pues hay unas 70 firmas en Zaragoza solo de bandas y gente de la música, que está bastante bien para el tiempo que se lleva. Eso, que todo eso siga creciendo. La gente que está aquí al lado podrá decir cómo le llegó. Mira, pues, llegó la, pues vamos la a ver, esta. Vamos a ir con eso, ¿no? Como estamos con tres de los integrantes de The Dust Bowl, pues contarnos un poquito, ¿no? Bueno, en primer lugar, sois un grupo de Zaragoza, ¿verdad? Sí, sois estos que estamos escuchando. Que ya aprovechamos para dar la dirección, ¿no? The Dust Bowl, zgz.bandcamp.com, ¿no? En este caso, bueno, Dust Bowl, bueno, esas sequías, ¿no?, en la Gran Depresión estadounidense, que del Golfo de México a Canadá crearon grandes nubes, ¿no?, de arena y de polvo, ¿no?, que deprimieron todavía más. Muy metafórico todo. Vaya nombre alegre, ¿no? Sí. Ese es el mensaje que lanzáis a través de vuestra música, que viene la nube de polvo. Contarles un poquito cómo os llega esta propuesta de Nos Toca y cómo os habéis enredado con ella. Sí, pues nos lo propuso, pues Dani nos lo propuso. Y desde un primer momento, pues nosotros estuvimos de acuerdo. Pues está claro que no nos queremos llamar tampoco artistas, músicos, pero el arte, la música, tal, siempre ha estado, pues siempre ha tenido un oído para lo que ocurría, ¿no?, alrededor. Siempre ha habido un arte o una música más reivindicativa, gente que estaba también del lado del poder, siempre artistas al servicio del poder, pues siempre tienes que tener un componente, o sea, tienes que estar implicado con lo que, de algún modo. Nosotros, por ejemplo, no somos un grupo, a lo mejor, que políticamente en las letras no muy explícito, ni siempre hemos tenido cosas más veladas quizá, pero claro, algo hay que hacer, ¿no? No se puede estar ahí, pues, pasando el tema, viendo cómo cada día sabes, es que no. La verdad es que es una gran oportunidad que hemos... Pasarle un micro ahí al compañero, que se parece que no va bien. Creo que es una gran oportunidad que cuando nos lo ofrecieron el poder participar en esto, estamos ilusionados el poder utilizar nuestra música para poder contribuir a esta reivindicación. Pues si os parece, vamos a escuchar un poquito de Dust Bowl y mientras vamos a conversar también con Raúl, ¿no?, de Gen, que en principio pues lo tendremos al otro lado del teléfono, ¿vale? De aquí a un ratico vamos a seguir con un poquito de Dust Bowl. Oye, yo como no, la verdad que os conocía, ¿eh? O sea, que tengo un máster, un EP, yo creo, ¿no?, en el ordenador, no sé muy bien de qué, pero yo he metido de Dust Bowl en mi disco duro y estabais y os escuchaba, vamos. Estas canciones no son, yo creo, ¿no? ¿Son estas mismas? Sí, sí. Son las mismas, vale. Sí, varias demos y este es el disco en concreto. Vale, bueno, pues lo escuchamos un poquito y mientras llamamos a Raúl, ¿vale? Try to leave me is the place I'm Venga, a través del teléfono pues vamos a contactar también con Raúl, uno de los cuatro de GEN. Buenas noches, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Nada, estábamos aquí charlando con la gente un poco de Nos Toca. En este caso pues tenemos aquí a los de Dust Bowl, que nos han comentado un poco pues, su alegría, ¿no?, por involucrarse en esta iniciativa. En el caso de los GEN, ¿cómo surge un poco? Hombre, vosotros sí que sois un grupo que sí que, en fin, por las letras y por ser parte, ¿no?, bastante activa en Mago Fermín, sí que os habéis caracterizado, ¿no?, pues por un discurso, ¿no?, y una praxis pues bastante comprometida, anticapitalista, ¿no? En este caso pues me imagino que no os habrá costado mucho, ¿no?, involucraros en esta movida de Nos Toca. No, la verdad es que pues fue, lo tuvimos bastante claro desde que nos lo ofrecieron, pues enseguida vimos que teníamos que sí, que queríamos estar ahí. Entonces fue todo muy fácil, por lo que has dicho antes, es más o menos sabemos cómo están las cosas desde todos los puntos de vista y a todos nos afecta y a ver, no sé. Vosotros, por ejemplo, Raúl, los GEN, que dais bastantes bolos, ¿no?, por ahí, ¿no?, por pueblos de Aragón y no solamente de Aragón, veis, ¿no?, que a través de la música, ¿no?, antes lo comentaba Dani, ¿no?, que el público rockero, ¿no?, pues, hombre, también 50, 40 faltaría más, pero también muy juvenil, ¿no?, por las horas también, ¿no?, de salir y el aguante. Vosotros veis, ¿no?, que llega, ¿no?, un poco el mensaje, ¿no?, y es una manera también de luchar, ¿no? Sí, sí, eso está claro, porque es lo que hablamos. La música es el medio, pero lo que, pues, no sé, lo importante es todo lo que ves a través de ese medio y todo lo que hablas y todo lo que compartes. Y entonces, pues eso, pues vas hablando y ves que las cosas pues cada vez son más difíciles y entonces, pues bueno, entonces entre todos tenemos que buscar la manera de hacerle frente y pues está eso, es otro paso más. Bueno, y de momento tenemos un concierto el viernes 21 de septiembre, que aún no habíamos dicho, que es en el Parque de Delicias de Zaragoza, en el anfiteatro, un sitio mítico, ¿no?, que de un tiempo a esta parte pues no se hacen tantos eventos allí como se hacían hace años, que se hacían muchísimos. Por parte de GEN, bueno, me imagino que presentaréis algo nuevo, ¿o qué? Sí, sí, ahí. Bien. Dos o tres estamos nuevas, sí. Vale, vale, pues bueno, vamos a seguir charlando con esta gente aquí en el estudio, Raúl, y darte las gracias, ¿vale?, por hablar con nosotros a través del teléfono. Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo, Raúl. Un saludo a todos y que vamos hablando y nos vemos este viernes. Venga, un abrazo, Raúl. Venga, un abrazo y un beso. Chao. Bueno, yo os quería preguntar un poco qué recorrido se le quiere dar, si hay un objetivo claro de, no sé, pues por ejemplo repetir este tipo de conciertos en más sitios, de que la lista del mapa anticapitalista de la música, en vez de tener pues las 100 bandas que puede tener ahora, pues tenga 1000, o pillar a gente famosa, ¿cuál es la idea? ¿Salir en la tele? No sé. Como iniciativa, este primer concierto lo que quiere poner en pues colocar en los medios eso, que existe un movimiento y sobre todo que siga, que se haga algo que sirva de ejemplo para que se creen nuevos conciertos bajo este mensaje, este lema, ¿sabes? Utilizar realmente la música como medio de comunicación, en este caso utilizarlo para que la gente sea más activa a la hora de pedir sus derechos de todo, vamos. Y bueno, hay que decir que esto se está organizando de manera asamblearia, ¿no? Se han convocado diferentes citas, ¿no? Tanto pues al ámbito más estrictamente musical, ¿no? Y entiendo yo pues que para montar este concierto, y más con los Violadores del Verso, que todos sabemos pues que requieren una infraestructura potente porque llaman a mucha gente y va a ir mucha gente, lógicamente se sabe que va a ser un exitazo ese concierto, pero también a gente pues de movimientos sociales, de luchas populares y tal. ¿Nos podéis contar un poco qué tal está yendo? Hombre, de hecho, yo de 6 personas que habéis venido conozco a una, lo cual ya es una buena, para mí ya es una excelente noticia, ¿no?, de ver que en una movida anticapitalista conozco a una de 6. Supongo que la situación ya es bastante crítica como para que la gente siga siendo pasiva. Hay que ponerse. Sí, el respecto de los colectivos, o sea, nosotros estamos contentos por el cómo está yendo. Respecto de las bandas que se van adhiriendo, como decías tú, pues sí, en no sé cuántas firmas hay ahora mismo en la campaña estatal, en Zaragoza son alrededor de 70, lo cual en unas pocas semanas está bastante bien. Como acaba de decir Alex, la cuestión, el mensaje fundamental es que ya vale, o sea, es que ya vale, que pasividad cero desde ya. Como he dicho antes, el enfoque es obviamente hacia un público más joven de lo normal, o más joven que aquel al que normalmente se le lanzan los mensajes de movilización política directa en la sociedad. Y sobre todo y por encima de todo, en la medida que es algo que sale desde la música, desde la gente de la música, yo creo que tiene que ver bastante con el decir que en la música también hay clases. ¿Sabes? Que en la música también hay una élite que es utilizada, como ha dicho antes el compañero de Dusbowl, por el poder, para el poder, desde el poder y según los fines. Y además aquí en Iberia lo tenemos bastante comprobado, ¿no? Como en una coyuntura o en otra se utiliza un sector u otro como representantes de la música, tanto para defender a la música en sí misma por vía de las GAE, ¿no? Al estilo Ramoncín, como para en un momento u otro decantar mediáticamente los intereses de un lado del bipartidismo u otro. Bueno, pues no, aquí no, aquí hay una mayoría de gente de la música que es gente de la calle, como también hay clases, ya vale de protestar por el IVA porque nos afecta a nosotros como sector, de la misma manera que protesta no sé qué sector porque hay una medida concreta que le afecta a él como sector, que es que estamos hablando de nuestro vecino, de nuestro hijo, de nuestro padre, estamos hablando de todos. Estamos, cuando hablas de la salud o de la educación o de tantas otras cosas, hablas de todos. Bueno, en este caso nos hubiera gustado charlar con el Red de Rumba, que era con quien teníamos previsto charlar parte de Violadores del Verso y además disjockey, ¿no? Pinchadiscos que amenizará luego, pues imagino que los interludios, ¿no? Entre grupo y grupo, bueno, no lo sé muy bien, ahora os pregunto. Y el final, pero que no estamos consiguiendo hablar con ellos, precisamente Violadores del Verso, pues sí que representan pues un grupo de mucho éxito, ¿no? Que pues con un estatus, por así decirlo, que se pueden permitir vivir de la música, que no poca gente lo puede hacer, o mal vivir de la música, y al mismo tiempo pues comprometerse siempre que pueden, o de qué manera, era un poco la idea que llevamos con ellos, pero ya os digo, como no podemos charlar con ellos, para otra ocasión, ¿vale? Ya les invitaremos. En el caso de Dusbowl, Gen, yo por lo que os he escuchado, sí que tenéis bastante claro que estáis un poco en este ambiente, ¿no? Un poco de Aldo tú mismo, ¿no? De moveros por otros ámbitos, ¿no? No comerciales. Sí, nuestro disco, por ejemplo, fue editado bajo licencia Creative Commons, colgado en el Bandcamp para libre descarga. Luego también es verdad, está editado en formato físico, tal. Lo vendemos en los conciertos, lo acabamos regalando. No pasa nada, chaval, toma, te ha gustado. Claro que sí. Oye, ya por rematar, ¿vale? Que se nos echa el tiempo encima. El viernes 21 de septiembre tenemos el concierto en el anfiteatro del Parque Delicias. ¿A partir de qué hora? Y contarnos algún detallico, no sé, por gente que quiera igual colaborar, que nos está escuchando, aparte de pasarse, ¿a quién se tiene que dirigir? Muy bien, culminemos. Empieza a las 7 de la tarde. Prontico. El miércoles a las 12 del mediodía habrá una rueda de prensa en la que se explicará todo esto bien a aquellos medios que quieran recogerlo porque les parezca interesante la iniciativa, y allí mismo también, obviamente, todos los firmantes de la campaña en Zaragoza están invitados a asistir para poder encontrarnos y para poder, a todos aquellos que se han ofrecido a colaborar, pues poder coordinarnos para hacerlo el viernes 21. Y yo lo que estoy viendo un poco, como recibo algún email y tal, es que no solamente va a haber música, ¿no? Sino que también es un llamamiento a que diferentes luchas se visibilicen, ¿verdad? A través de audiovisuales, a través de mesas informativas, a través de los cuerpos, ¿no? La mera presencia de personas y físicas, ¿no? Ahí compartiendo iniciativas. ¿Nos podéis adelantar un poco qué tipo de gente va a haber? ¿Qué tipo de temas se van a tratar? Sí, bueno, lo mismo que antes, bajo todo lo que en lo que puedes estar en contra con cómo está yendo la realidad, pues cualquier colectivo que realmente esté afectado es bienvenido a la hora de pues exponer también su cabreo y a no sé, gritar es la idea. Y que si es posible no haya uno solo de los asistentes al concierto que no se enteren de cuál es el mensaje, la situación y la necesidad de pelear por ello. Cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica. Yo no pretendo que te enamores solo por... Oye, pues agradeceros a todos muchísimo que hayáis venido a contarnos lo que es un poco la iniciativa Nos Toca y animar a la gente, ¿no? A que vaya a las 7 de la tarde el próximo viernes 21 de septiembre si están por Zaragoza. Y bueno, a través del blog, ¿verdad? A través de Nos Toca, tanto la versión zaragozana como la versión 2012, ¿no? Pues que se pueden sumar, ¿no? Ahí está el contacto, el correo electrónico. Si eres una banda, si eres una persona, un colectivo que tienes que ver, con la música. Si en tu grupo no están por esta onda, pero tú sí, también puedes firmar. Si eres periodista, aunque tu medio no esté por esta onda, pero tú sí, puedes firmar. Y si además eres de un programa de una radio, que tu radio está por esto y el programa también, pues firma dos veces. Y nada, chicos, que eso, que muchísimas gracias por haber venido a La Enredadera. Y nada, que Dani, José Ángel, César, Manuel, Alex, y Dani, pues que larga vida la iniciativa nos toca, y hasta la próxima. Muchas gracias. Y hoy, precisamente, muy relacionado con el tema de la música y la resistencia, hoy es 16 de septiembre de 2012. Pues en 1973, en Chile, pasaron unas cositas, no sé si os acordaréis. Pues un día como hoy, asesinaron a Víctor Jara. Víctor Jara, pues, me imagino que lo conoceréis, ¿no? Como cantautor. De hecho, vamos a poner un poquito de música ya de fondo, ¿no? El Te Recuerdo, Amanda, una canción preciosa. Con 40 años que tenía entonces, se lo llevaron preso al estadio de Chile, que hoy se llama Estadio Víctor Jara. Allí estuvo detenido varios días junto a miles de personas, y al final pues se les ocurrió molerle las manos a golpes para que no pudiera tocar la guitarra ya nunca más. Y luego, un rato después, dijeron: joder, pues vamos a matarlo, ¿no? Ya que estamos, y le acribillaron a balas. Yo me acuerdo que en 1999 me leí un libro que escribió su mujer, que se llama Víctor Jara, Un canto truncado, que la verdad que os voy a recomendar, ¿no? Una mirada lúcida y desgarradora de la vida de Víctor Jara a través de su esposa, ¿no? Y bueno, pues aquí en La Enredadera, pues recordarle un día como hoy, un 16 de septiembre, vamos a poner una canción entera, una de las que más me gustan a mí, que es el Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, que es una canción de 1971. Pues bueno, nuestro recuerdo, ¿no? A este grandísimo músico del folclore latinoamericano. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Esta vez sale por Navidad. En enero, en diciembre sale de la corte y entra a la mesa. Y nada, queremos acabar el programa únicamente recordándoos que se cumplen 25 años de la lucha de la gente en defensa de Viscarrués y de los Mayos de Riglos. Y si empezábamos hoy La Enredadera charlando con los amigos de los ríos, los pueblos y la resistencia desde Artieda, allí en la Chacetania, ¿no?, en el Viejo Aragón, pues rematamos en Viscarrués, ¿no?, en la zona de los Mayos de Riglos. El próximo fin de semana se celebran 25 años de la lucha, 25 años de victoria, y que continúe, como ellos mismos dicen, ¿no?, los amigos de la galliguera. Y nada, os invitamos a que entréis en www.riogallego.org y leáis el interesante texto donde cuentan toda su lucha desde aquel 16 de febrero de 1987, cuando la Che se inventó el proyecto del embalse de Viscarrués. Y nada, el próximo sábado pues hay una completísima jornada que contiene una marcha azul por la Galleguera, visitas a pueblos afectados, vermú, comida, canciones de la cantautora Montse Castellà y un concierto por la tarde de la Ronda de Voltaña y, para rematar, el último escalón. Pues bueno, meteros en www.riogallego.org y allí tenéis toda la información. Y nada, únicamente mañana tenemos la buena suerte de invitar a Zaragoza a la Premio Goldman 2012, los llamados Premio Nobel de Medio Ambiente, que nos visita para impartir una conferencia sobre las consecuencias de la soja transgénica. Se llama Sofía Gatica, viene desde Argentina y la tendremos a las 7 en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5 de Zaragoza. Allí estaremos junto a la gente del movimiento por un Aragón sin transgénicos y hacia la soberanía alimentaria. Socarrádico, me quieres matar. Socarrádico, me quieres tú. Y que suban las pateras por el delta hasta el Pilar. Hemos querido acabar recordando también a la Bordeta, ¿no?, que se cumplen ya 2 años de su muerte esta semana. Y nada más, venga, vamos a rematar ya aquí, que está ya José del Jazz Bass con su buena sesión de vinilos. Deciros que la próxima enredadera será ya el domingo 23. Tendremos una entrevista a Las Buenas Noches y a Criatura por el concierto que celebramos el viernes 28 en Arrebato. Os esperamos a todas. Entrevistaremos también a Darío Adanti, de la revista Mongolia, a la coordinadora 25S, ya sabéis, rescata el Congreso, o ocupa el Congreso, ya no sé ni cómo se llama. Tendremos Antena Dislocada, que vuelve la gente de Stop Estigma para hablar de La Alegría, y la siguiente semana comenzarán su ciclo de cine y locura, que además a mí me han invitado para presentar la primera película, les doy muchísimas gracias. También tendremos seguramente Cuídate, compa, y alguna cosita más. Así que nos despedimos aquí, ¿no? Que paséis muy buenas noches. Esto ha sido La Enredadera, ya sabéis, cada domingo de 9 a 11 en el 101.8 de la FM Zaragoza, en el streaming, radiotopo.noblezabaturra.org, en los podcasts de laenredadera.noblezabaturra.org y de aquí al mundo. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.